Susana, pensá bien. ¿Dónde mierda dejaste el video? Decime, ¿de qué color? Decime que el video no era de color verde. Decime que el video no era de color verde. Sí, tenés razón. Era de color verde, ¿lo encontraste? ¡Susana! ¡La puta que te parió! ¡Es el video que envié al canal, tarada! ¡Ay, no! ¡Ahí empieza el programa! Y ahora, señoras y señores, vamos a compartir un video que nos envía una vecina de Del Viso, la señora Lena Van Banger. Ahora usted va a observar los estragos que hace el alcohol en las personas. Les aconsejamos que los chicos no miren el televisor. ¡Ay, Elena! ¡No usabas ropa interior! ¡Susana, apaga ese televisor! ¿Pero qué cosa? ¿Cómo van a transmitir eso? Ya no hay código, ya no hay respeto, ya no hay moral. Y bueno, Elena, ¿qué querés? ¡El mundo se ha degenerado! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas. Los chicos se ponen. Los papis se ponen. ¡Pata para arriba! El perro se pone. La abuela se pone. La escuela se pone. Los bichos se ponen. Mi cuarto se pone. Mi gato se pone. Los tíos se ponen. Mi auto se pone. La tele se pone. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela. Patas para arriba, patas para arriba, patas. ¿Qué haces? Para arriba. Nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta Patas para arriba. Clander y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. Ay, qué gil, Dios mío. El Baluchao con los musicarios, saca rumba. Musicario, manda la luz. qui monte l'écho. Mucha policía, mucha especulación. Ils veulent tuer la Roma. Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Patas para Arriba aquí en FM Country 91.9. Muy buenas noches, Javi. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola. Hace... nos vemos desde el domingo, ¿no? Desde el domingo que no nos vemos, es sí, cierto, sí. La verdad, ya nos tenemos que ver más seguido. Tenés razón, totalmente. Porque si no, te extraño. Ay, sí, yo también te extraño. A Diego también lo extrañamos, ¿hace cuánto? O sea, que no lo vemos hace una semana. Así es. La verdad, un poco cansado, una semanita bastante movidita, no sé cómo fue tu semana, pero la mía, por ejemplo, fue bastante movida. Muchas cosas que han pasado, cosas lindas, cosas feas. Ah, bueno. Pero bueno, qué sé yo. No, la verdad que muy contento por cómo salió el festival el domingo, el Festival del Viso Escultura 4. La verdad estuvo muy bueno, muy bueno. Me encantó. Además era la primera vez que yo participaba. Es verdad. Me pareció hermoso. Y era la primera vez que hacíamos radio en vivo. Estuvimos haciendo de Patas para Arriba una versión especialísima ahí en la plaza, que lo pudieron disfrutar o tolerar, padecer. Viendo la reacción de la gente, exacto, ¿no? Exacto, nunca nos había pasado, ¿sabes? A veces nosotros estamos ahí en la radio, hacemos cualquier cosa y no vemos a la gente. No vemos qué les pasa a la gente cuando se escucha. Estuvimos en la plaza y ahí vimos, bueno, había gente que se agarraba la cabeza, otros se tiraban en el piso, otros, había un señor, ¿te acordás? ¿Viste el señor barbudo? Sí, lo recuerdo. Se golpeaba contra la pared del baño, sí, de la plaza. ¿Qué le pasaba al muchacho ese? No sé, fue cuando empezó el programa, empezó haciendo eso, la verdad. Ay, que no, pobre. No sabemos. Se escuchan ruiditos en la radio. Sí, es muy extraño. Claro, es Dieguito que está, debe estar tocando algún cable. Diego Marineri está en la operación técnica, en la producción general. Lucy Luna y el señor Diego Ugalde. Hace mucho que no los vemos. Hace mucho que no los vemos también. Ellos nos tiran la carpeta con las cosas y se van a la mierda, no se quieren hacer cargo. Nosotros tenemos que poner la cara. De todas maneras siempre los recordamos. Así es. No sé si se dieron cuenta. ¿Se dio cuenta usted, señor oyente? ¿De qué? No sé si se dieron cuenta los oyentes que estoy hablando como más lento, más tranquilo. Porque me cagaron a pedo ayer. Tomándonos el tiempo. Claro. Bueno, porque ayer fui a rendir mi examen para entrar al ISER. Y me cagaron a pedo porque dice, ¿por qué hablas tan rápido? Y digo, bueno, está bien, empiezo más lento. Volví a hacerlo y otra vez me cagaron a pedo. Me sentí como en Latin American Idol, ¿viste? Wow. Los chabones así re mala onda y yo estaba ahí diciendo, ¡tratás para el culo! Bueno, a mí me decían, ¡habla muy rápido, man! ¡Pobre criatura! Y yo hablaba normal, como hablo siempre, qué sé yo. Seguimos aquí en Pata para Arriba, pueden comunicarse con nosotros al 0324-92869. Si no, pueden ingresar a nuestro blog www.delvisocultura.com.ar/radio. Hablaba así, es rápido. Mi mamá no llega a notar ni en pedo, te digo la entonces, verdad. Entonces dije, no, ahora voy a hablar como más lento, por eso traje unos saumerios. Sí, ¿sabes qué me gusta? Ese de vainilla está bueno. Está bueno. A mí me gusta el de pachuli, mezclé los dos. Sí. Mezclé los dos, se genera un aroma especial. Está bueno. Prendimos unas velas, por eso estamos vestidos así con estas túnicas. Blancas. Me gusta el pañuelo naranja que vos tenés para cortar. Sí, es el color de los budistas, ¿viste? Exacto. A Dieguito también lo pusimos, como no teníamos novedad de traer túnica, le pusimos una sábana que... Igual no le queda mal, ¿eh? No te queda mal, ¿eh? No, está te, todo te queda bien. Bien. Te queda bien. Así que hoy vamos a estar como más tranquilos. Sí. Porque si no, yo tengo que practicar esto de hablar, porque tengo un segundo examen dentro de 2 semanas, así que tengo que practicar esto de hablar lento. Bueno. ¿Qué más pasó en la semana? Bueno, pasó que empezamos a programar. Comienza en marzo, es como que es diferente. Todo se reinicia, ¿viste? Se reinicia, es verdad. Es como que el año empieza en enero, pero enero, febrero es como que vacaciones, es algo raro. En marzo se reinicia, bueno, estuvimos preparando. Sí, las vacaciones son algo raro. Es algo raro, pasan cosas raras. Nos encontramos con gente rara. Cierto. Entonces empezamos, estuve en la semana trabajando lo que va a ser el presente año de Espacio del Círculo y hay muchas novedades. Buenísimo. Después las vamos a ir contando de a poquito. Dale, dale. No todo acá, pero bueno, es lo que fui haciendo durante el programa. Y bueno, y lo malo no lo vamos a contar, pero bueno, pasaron algunas cositas malas, algunas personas que no nos quieren mucho y que nos tiran un poquito mala. Cuenta, onda, no nos quieren. No nos quieren. ¿Tu semana? ¿Qué estuviste haciendo? Ay, mi semana estuvo muy buena. Desde el domingo en adelante, yo no paré. El domingo estabas rara. ¿En qué sentido? No, porque en un momento yo estaba hablando de ti y de pronto digo, Anto, y no me responde. Digo, ¿dónde está? Miro en el piso, estabas durmiendo en el piso. Eso se llama resaca. Suele pasar una etapa de la vida, pero después pasa. Ya, cuando uno tiene cierta edad. Ya cuando llegas a los 23, ¿viste? Es verdad. A mí me pasó eso hace 2 años, cuando cumplí 23. ¿Sí? Sí. Mirá vos. Y bueno, suele pasar esta cosa. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy, Anto, en el programa, en este Patas para Arriba número 20? Ya llegamos al número 20. Qué bueno. Tendremos que festejar. Los números redondos hay que festejarlos, no nos preparamos. ¿Cómo festejamos? No sé, qué sé yo. Bueno, decimos lo que va después a ver en el programa. Es, claro, y le decimos a la gente que va a venir al programa hoy, que ya que si está escuchando en la calle, que traiga comida. Será muy, muy importante. Bienvenida. Esto es muy importante porque siempre tenemos hambre. Y bebidas también, ¿por qué no? ¿Por qué mirás a la puerta? Estás esperando a que llegue el delivery. Y claro, digo, en cualquier momento tocan el timbre y no tenemos timbre acá. Y es la pizza en nuestra puerta. Y es la pizza. Es lindo hacer un programa de radio con pizza. Así que los oyentes también, cualquier oyente que tenga ganas de nada, que se apiade de nosotros y nos mande una pizza, se lo vamos a agradecer. Igualmente, si no es pizza, lo que quieran, pueden. Sí, cualquier mandarnos. Cosa que se coma, un guiso de mondongo, no importa. A mí me gusta igual. A mí me encanta con mucho queso rallado. Pero a nadie le gusta el mondongo, entonces no como casi nunca mondongo, porque a mi familia a nadie le gusta, entonces nadie cocina. A mí no me disgusta, a mí lo que me disgusta es si ponen alguna salsita picante o esas cosas. No, a mí lo que hacía mi madrina cuando yo era chiquito, era, hacía queso de mondongo, pero el mondongo lo cortaba muy largo, muy grande. Entonces, viste que más si sos chiquito, cuesta cortarlo, entonces parezco Charlie ya. Esto es buena anécdota para Charlie. Fue un comentario, no. Pero en serio, estaba todo el tiempo masticando y era como un chicle. Y encima, mi madrina muy estricta con respecto a cómo comportarse en la mesa. Que agarrase el cubierto este, el otro. Para mí los cubiertos eran todos iguales. No, tenés que agarrar el este de pescado. Ay, este yo de, esas cosas este ni idea. Vestido. Bueno, yo ya me olvidé ya ahora. Tanto tiempo comiendo con cualquier tenedor. Ya comiendo sanguchitos. Ya comiendo sanguchitos, dejate joder ya. Bueno, pero ella muy estricta así. Entonces, estaban así, todo decía, ah, estás callado, pasa algo. Juan, en ese momento me llamaban Juan, no sé por qué. Me deschavo al aire, soy un pelotudo. ¿Qué será? Soy un pelotudo. No importa. Bueno, y me decía, no, porque estaba, claro, estaba callado porque estaba masticando así como un chicle y no podía comer el mondongo. Bueno, o sea que te apacigua el mondongo. Es verdad. Claro, si alguien, ustedes quieren hacerme callar, un buen plato de mondongo. Y me callo, no hablo. Te apacigua el mondongo, mira vos. Hablando de callar. Charlie está re caliente con Fabricio de Cuatro de Copa. ¿Por? No, pero es una cosa terrible. ¿Pero ya, qué pasó? Contame. Ya, el miércoles, bueno, no pudieron salir al aire. El miércoles anterior, yo los estaba escuchando como escuchamos siempre. Y Charlie me dice, pagá esa radio, no quiero escucharlo, ese pelotudo. ¿Pero por qué? Mucho no sé. Aparentemente, por lo que escuché así de... ¿Sí? Aparentemente, Charlie vino invitado a un programa, a unos programas anteriores. Y Fabricio en un momento le dijo, basta, callate, hablas un montón o algo así. Es lo peor que le podés decir a Charlie. Totalmente. Lo peor, bueno, sí, lo sabré. Entonces se recalentó, qué sé yo, y no quiere saber nada con Fabri, qué sé yo, no sé. Ay, no, que me no lo estén tengo que bancar. Y, pero bueno, ahora me lo tengo que bancar ya. ¿Sabes que esas cosas raras en la vida? Acabo de descubrir que tengo 2 pares de aros. Yo, hoy yo lo vi y yo dije, bueno, está bien. Antes especial, qué sé yo. Estoy dando cuenta recién, claro, ahora. Claro, te lo pusiste y no sabías. Es que estaba muy dormida cuando me vine al programa. Charlie diría, hay que tener mucho cuidado con ponerse cosas cuando uno está dormido, porque después uno no sabe con qué viene puesto. Y no, vamos a ni tener? Me daba cuenta. Bueno, vamos a tener... Pegate una leída. Nos vamos a pegar una leída. Hoy vamos a leer algo de Mario Benedetti. Muy lindo. Muy lindo. Después vamos a tener una entrevista a Chicho. Es verdad. Chicho va a venir y va a ser acústico. Va a estar con nosotros. Sí, va a ser acústico. Qué bueno, qué bueno. No, me gustan los acústicos, porque esa cosa, o sea, está bueno es también escuchar. Es cálido el ambiente. Es una cosa, ¿viste?, así de juntarse con amigos, tomar una cervecita. La guitarreada. La guitarreada. Me está gusta. Bueno, está bueno. Bueno, a ver, ¿qué más? Vamos a tener Mundo Triste Bizarro. Vendrán porque me dijeron que se pelearon mucho en la plaza. Ahí Carolina, sí, Patricia y Marco Antonio, no, Carlos Antonio. Carlos Antonio, yo cuando los vi, ay, qué vergüenza, por favor. Vergüenza ajena. Estaba saliendo todo bien, le cuento a Dieguito y a, bueno, a nuestros oyentes que no estuvieron en la plaza. Estaba saliendo todo muy bien el festival y en un momento llega la parte Mundo Triste y Bizarro, Carolina, Patricia, Carlos Antonio empiezan a discutir, se tiraron con cosas al final. Aparte de cosas de la pareja, es, o verdad, sea, no tiene nada que ver con la nada. La gente los miraba, te afanó el agua mientras. Sí, no hay ningún problema. La gente los miraba, no, fue bastante. En un momento, ¿viste cuando le sacó la blusa? Quedó en tetas. Sí, no, la verdad fue, que no estuvo bueno eso. Había chicos, no, fue nada, cualquier nada, cosa. Cualquiera. Bueno, pero voy a ver si, vamos a ver si ahora vienen. Después tenemos de... los tips para arriba. Charlie todavía no vino, pero bueno, espero que venga. ¿Sabrás cuáles son hoy? No, a ver, acá lo tengo. ¿Cómo levantar minas? Ya original. Ya hicimos esto. Pero ahora parece que hay más, más consejos, así que Dieguito, hoy se te da. Con estos consejos hoy. Igual me parece que no, sí, no, podemos, no digamos basta. Al aire. Me parece que el programa anterior. Bueno, en fin, sigamos. No, vamos a hacerlo. No. Por las dudas. No. ¿Qué más? Manu Chao, Rumba de Barcelona, fue el primer tema que escuchamos. Esto está bueno decirlo. Sí. Y hablando de temas, la gente y los que no son gente también. No. Dale. Todas las personas. Todas las que están escuchando el programa. Me iba a mandar una gran crónica, ¿viste? Iba a decir la gente y los músicos. O sea, en conclusión, los músicos no son personas. No, quise decir eso, no, fue una pelotudez que así, viste, en la cabeza estoy bastante animado. No, todos los que quieran mandar temas de su banda, demos y demás, pueden ingresar a nuestra página web www.delvisoescultura.com.ar/radio. Apaga eso. Pueden ingresar ahí y ahí va a haber un formulario donde van a poder cargar la música y demás para pasarlo. Y también la agenda, también pueden pasar, mandar info para la agenda y demás. Una cosa que también les quiero decir, les quiero contar, les quiero chusmetear. A ver. Qué palabra tan moderna, la mía. Me encanta. Le quiero... A mí me gusta. Otra cosa me dijeron es cuando te rías alejate del micrófono porque aturde cuando te reís, porque es una risa muy... A mí también me dijeron eso, me dijeron pará de reírte, che, nena. No, vamos a reírnos igual, pero por ahí no sacarnos tanto del micrófono cuando nos reímos. Sí. No sé qué les iba a decir. Ah, me chusmearon que van a cambiar el diseño del blog en pocos días, así que seguramente ya la semana que viene van a poder ver otro diseño de blog y otra página, no sé qué están haciendo la gente de técnica. Quiero avisarle a mi madre que me dice que le avise cuando salga a la radio que estoy en la radio. ¿Estamos saliendo al aire o nos están engañando? Nos ha pasado, esto lo hacía Gustavo, nos engañaba, decía que salía al aire porque claro, él tenía vergüenza de, porque después el dueño de la radio lo cagaban a pedo a él. Entonces no sabía cómo decirnos a nosotros que el programa nuestro era una garcha, digamos, y no quería salir. Entonces nos engañaba, Gustavo nos engañaba, decía, sí, están saliendo al aire, y en realidad era mentira, no salíamos al aire. Pero bueno, frustración. Hoy sí estamos saliendo al aire, ¿no? Por lo menos por ahora. Sí. La gente, y los que no son gente también, se pueden comunicar con nosotros. Llamando al 492-869, que es el teléfono de la radio. Pueden salir al aire si quieren. Y si no, le dejan un mensajito a la voz sensual de la radio, que es el señor Diego Marinelli. Y si no, pueden dejar un mensaje, que muy pronto no va a tener más voz sensual si sigue así, haciendo lo que está haciendo. Bueno, qué malo que andás. Estoy empapá, viste eso. Estás muy empapá, sí, es verdad. También nos pueden mandar un mensaje al 011-15-5891-6708. 011-15-5891-6708, que es nuestro celular, y nos puede mandar entonces un mensajito y lo vamos a leer aquí en el aire. Después volvelo a decir porque mi mamá todavía no escucha la radio para que lo note. Señora Mirta, ay, agarre la lapicera, vamos a esperar a tu mamá que agarre la lapicera. ¿Ya la habrá agarrado? Sí, yo creo que sí. Bueno, anote Mirta, 011-15-5891-6708. Es el teléfono de la radio, es el celular nuestro, para que ustedes nos manden un mensajito. Me voy a terminar fumando estos saumerios. No, no. Un olorcito tan... No, es mucha paz, chicos, no saben lo que es. Ay, sí. Este, ya prendimos, falta el bongo, como... ¿viste? Es verdad, es verdad. Falta el bongo Chicho acá. Por ahí lo trae, Chicho por ahí lo trae. Ah, buenísimo, me encanta. Le comentamos a la gente, prendimos 4 saumerios, tenemos más, pero vamos a prender a poquito. Y el estudio es más chiquito porque no estamos en el estudio auditorium en este momento. Estamos en el estudio pequeño, en el estudio B. Y como que el humo del saumerio es terrible. Acá, Dieguito también acaba de prender otro saumerio. El humo nos afecta a todos. En fin. En fin, esto es patada para arriba, gente. Espero que lo disfruten. Ven, acuéstate conmigo una vez más, soledad. Quiero dormir en tus brazos hasta que haya libertad. Quiero vivir el momento si es que estás acostumbrada a vivir la circunstancia de mi sociedad. Estaba drogado la otra vez, no comprendía nada de lo que me hacía bien. Ahora despierto en este puto amanecer. Y al vivir cada momento en tempestad que me involucra, al no ser tan vulnerable al recibir todas tus culpas. Siempre veía lo malo de mí, ahora tú lo entiendes, sabes, siempre he sido así. Y ahora lo entiendo y sé muy bien que arrepentido estoy de confiarme como siempre. Y ahora ves la realidad, estando de mi lado sientes miedo y no quiero que me entiendas. Volverás, yo no lo sé, y no quiero que me entiendas. Volverás, yo no lo sé. Aquí en Pata para Arriba, programa número 20. Acabamos de escuchar a Maleva, Mente Solitaria. Pueden buscar más info de Maleva en www.fotolog.com/maleva-punk. fotolog.com/maleva-punk. Pueden, y ustedes también pueden mandar sus temas para que nosotros lo pasemos acá y difundamos su música. Contacto y su música entrando a nuestro blog, ¿no, Anto? Sí, a www.delvisoescultura.com.ar/radio. Aviso que acabo de prender 2 saumerios más. Sí, ya me estoy ahogando un poquito. Pero no sentís esa paz. Yo siempre siento paz. No, ahora, mentira. Ahora aprendí uno de durazno. Sí, es rarísimo. Y uno de fresias. El de fresias me encanta. Está me bueno. Encanta, me encanta. Está bueno. Le decimos a Chicho, si está escuchando en este momento, que traiga comida. Que eso es importante. Será muy bien agradecido. Porque estamos cagados de hambre. Esa es la realidad. Bueno, gente, llegó el momento de pegate una leída. Me siento, parezco drogado, boludo. No, qué ocurrencia. Trato de hablar lento, pero es como que no soy yo. Es que es la falta de costumbre, pero ya te vas a habituar. Pero viste que te hace caer. Solito te va, no sé si son los sahumerios o el hecho de hablar lento. Igual no tiene, como más. O sea, no lo tenés que asociar con la energía, no tiene que caer la energía. Claro, es verdad, tiene yo que... lo estoy asociando porque claro, estoy, en cualquier momento, la voz pausada no significa que no tengas energía. Es verdad. Bueno, les reitero entonces que se pueden comunicar con nosotros, pueden dejarnos un mensajito al 011-15-5891-6708 en nuestro celular para que nos manden un mensajito y digan lo que quieran, que nos quieren, que no nos quieren, que el programa es un bodrio o lo que sea. Nos será gusta, bienvenido. Claro, nos gusta saber que hay gente del otro lado. Y también se pueden comunicar al 492-869 y pueden salir al aire. Y si no, hablan con la voz sensual de la radio, el señor Diego Marinelli. Llegó el momento de pegarnos una leída. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? ¡Nosotros te ayudamos! ¡Pegate una leída! ¡Un viaje al maravilloso mundo de la literatura! ¿O qué esperabas? Bueno... vamos a leer El otro yo de Mario Benedetti. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas. Hacía ruido cuando comía. Se metía los dedos a la nariz. Roncaba en la siesta. Se llamaba Armando. Corriente en todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices. Mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso lo llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él ellos, no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, «Pobre Armando», y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. El otro yo de Mario Benedetti. Fuimos cambiando un poquito... del autor. Sí, digamos, hasta ahora estábamos leyendo a Dolina y que eran... historias un poco rayando lo humorístico, lo cómico. Y esta vez nos metimos con Mario Benedetti, que te soy sincero y voy a parecer un bruto. A ver. Hoy me enteré que había escrito cuentos. Yo siempre pensé que había escrito solamente novelas. Pero, bruto, ¿por qué? Obra de teatro y poesía. Nunca había leído nada de ningún cuento de Benedetti. Había leído una obra de teatro que me fascinó, había leído una novela y las poesías, obviamente. Pero nunca cuento. Y hoy cuando nuestros productores nos dieron el cuento, dije, mira, nunca es tarde para empezar a leer. Es verdad. Y este tema del otro yo, que también, bueno, vos ya lo sabés porque me conocés, que me fascina esa cosa de que... Sí, lo sabré. Señores, sí lo sabré. Esa cosa que uno no es uno. Ninguno de nosotros uno es uno. Uno no es uno. Mira lo que vengo a enterar. ¿O no? ¿No te pasa a veces que vos decís, hoy no me siento yo, hoy no...? Completamente, sí, te desdoblás. Totalmente, te desdoblás. Totalmente. O, ¿cómo me gustaría no ser yo? Eso también, bastante, frecuentemente pasa. O, no me banco ser yo. Eso también no me pasa, sí, esas cosas me suceden a menudo. Me suena. Y a veces esto de que no le damos bola a ese otro yo, por... no sé, por... Y que es parte totalmente de nuestra esencia, ¿no? Es algo que nos completa. Empezar a ocultarlo, ¿no? Empezar a guardar ese yo auténtico, ¿o no? Esa otra parte de nosotros mismos la vamos guardando y la vamos guardando hasta que desaparece, se muere, se suicida. Y con ella se muere una parte de nosotros también. Y después lo estamos extrañando y ya es tarde. Exactamente. Sería muy bueno entonces que podamos vivir con todo nuestro yo, ¿no? En la calle... Vamos a ver. Eso siempre, lo intenté. ¿Sabes qué? De chiquito que yo ando luchando con eso. Porque la gente, bueno, a veces escucha la radio y dice, bueno, este chabón se anima a hacer cualquier cosa. Sí, no, gente, se anima a hacer cualquier cosa. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Soy muy tímido. Yo no me acuerdo de esos tiempos. Por ejemplo, a ver, ahora yo nunca voy a bailar, obviamente, pero... Porque ya está, porque decidí no ir porque no me gusta. Porque no es un motivo. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Pero he ido a... ¿Viste cuando vos haces algo porque bueno, todo el grupo de amigos va y vos tenés que ir? Te prendes. Me prendo. Y a mí me pasó una vez que teníamos que ir a bailar, no me acuerdo en este momento qué boliche era. Fueron no todos. Era por otro, por casualidad. No era por otro. Nunca me llevaron a por otro bailar. Y nunca te vamos a llevar. Entonces yo digo, bueno, yo voy, total, me la banco, ya está. Empezaron todos a bailar y me decían, dale, vamos a bailar, bailamos en grupo, bueno, no, bailando. Empezamos a bailar y el solo hecho de yo tener que moverme al son de la música hacía que todo mi cuerpo se ponga rojo, que me empieza a faltar el aire, y no te estoy exagerando, que me empieza a faltar el aire, necesitaba salir de ese lugar. Me ponía loco, era esa cosa. ¿Pero de... ¿Pero qué te ponía loco? La observación, que alguien me pudiera observar yo bailándome. Pero, ¿sabes qué? Deberías tomarlo... O sea, a veces las cosas hay que mirarlas desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que el tema de bailar... Y creo que también tiene que ver mucho esto de que por eso a la gente joven le gusta bailar en la oscuridad, ¿no? Que el tema de bailar es una completa liberación, es como una liberación del alma. O sea, te desatás, sos vos más que nunca. Yo sabes que no. Cuando el hecho de bailar es algo que me inhibe totalmente. Yo, si bien soy tímido, me animo a hacer distintas cosas. Acá en la radio, digamos, me animo a decir cosas y a hacer cosas que por ahí no las haría. Doy fe. Pero bailar no puedo. A menos, y me ha pasado, que el guión diga que tengo que bailar y mi personaje tenga que bailar. Pero no soy yo, es un personaje. Ahí entramos en otra cosa. Me ha pasado que he hecho una temporada en Capital de una obra que se llamaba Sordudos, en la que tenía que bailar cumbia. En mi vida bailé y en mi vida bailé cumbia tampoco, obviamente. Y tenía que bailar cumbia. Y bailaba, no me daba vergüenza. ¿Por qué? Porque estaba actuando. Y bueno, qué sé yo, no sé qué tenía que ver con el cuento, pero... digo. Terminamos en esto, a veces pasa. Pero tiene esa cosa de que, bueno, a veces me gustaría... Esa parte de desterrarla, eso venía, que a veces me gustaría desterrarla, bailar, por un ejemplo, no me muero por bailar, pero digo, si tengo ganas de bailar, hacerlo y que me chupa un huevo si bailo mal o bailo bien, que me chupa un huevo si alguien se ríe o no, me gustaría que no como te importe. Eso. O ir a la calle y qué sé yo, gritar, porque se me canta el culo gritar y grito, qué sé yo, no sé. Hoy no me animo, a pesar de que ustedes pueden pensar que no, porque aunque me animo a hacer cualquier cosa, no me animo en la calle, tengo como una cosa así de... Uno tiene miedo de la mirada del otro, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es algo que nos inhibe. Así que no, a partir de este momento he decidido que voy a hacer lo que se me cante. Y no me importa lo que los demás piensen. Permiso, Anto, pero me voy a sacar el pantalón. ¡Ay, oh, no! Hoy me puse un calzoncillo copado, ¿eh? Está, a mí no me gusta. Está bueno este. No. No, mira. ¡No! Se viene, señoras y señores, se viene el Animal Print. No, Animal Print a full. ¿Vos no viste el calzoncillo que tiene? ¿Qué tiene? Contame, así lo decimos no, a la gente. Yo no lo sé, me lo contó. Dale, contá. Me contó Charlie, no sé. Algo de elefantitos, qué sé yo. Bueno. Menos lo que no las sé, mujeres no tenemos esas lo cosas que no ridículas. Sé si es muy trompudo o no. ¿Es muy trompudo? Dice sí él. Está bien. Te felicito. Perfecto, joya. Te pegaste una leída, nos vamos a la trompita de Diego. No sé por qué terminamos bueno. en esto. ¿Por qué terminamos en esto? No sé, porque nos gusta. No la trompita de Diego, sino que nos gusta. No, por favor. Hablar de muchos que temas. Que no se malinterprete esto. No quisimos decir lo que se escuchó. Pero surgió. Nunca queremos decir lo que se escucha, pero bueno. No, porque después los medios, viste cómo son los medios, van andando diciendo, ¿no? Terrible. Los conductores de patas para arriba. Hablan de trompitas. Hablan de trompita, la trompita de Diego y qué sé yo. Y no es así. No es así. Por supuesto que no. No es así. Me gustó el cuento de hoy, Anto. Además fue cortito, está muy lindo. Bueno. Les comento que la gente y los que no son gente también pueden oírte con eso. Con eso. Que quieran mandarnos cuentos de su autoría o no, puede ser un cuento de otro, de otro que quiera publicarlo. Obviamente. Ay, yo voy a mandar. No, viste el cuento que tiene la hermana guardada y que no quiere. No, eso no se hace. Pero qué sé yo, por ahí están leyendo un libro y dicen, ah, mira, este cuento está bueno para compartirlo. Compártanlo entonces e ingresen a nuestro blog, a nuestra página web. www.delvisoescultura.com.ar/radio y ahí pueden mandarnos, hay una sección que dice contacto y nos envían entonces el texto, el cuento, la poesía. Lo así lo leemos acá en la radio. En el Pegate una Areia. La verdad que me canso esto. Te cansa hablar lento, no es un proceso. Es como que me cansa bastante. Sí. Me canso bastante. Bueno. Así que bueno, voy a descansar un rato si no te molesto. Ay, siempre además, me haces esto. Sí, además esto de hablar de la trompita de Diego, ya viste como... Cansa. La verdad que... Forma de pelear. Seguimos en Pata para Arriba, son las 9:52, estamos atrasadísimos como siempre. Anto es un... Esto de hablar lento también. Sí, no podemos hablar lento. Vamos a intentarlo, no yo creo que podemos. Está bien, pero eso de hablar lento es como que ya nos estamos atrasando un montón, ¿viste? Y ya no... Nada, uno no lo vuelve a decir. Bueno. ¿A sus órdenes? No, porque, ¿viste? Decimos que estamos atrasados y hablamos boludeces, como que... Cosas que surgen, no son boludeces. Tenés razón. Bueno, me dijeron que Chillo ya estaba entrando, recién... Sí, lo vi. En este momento está pasando, le cuento, en la entrada de la radio tienen como muchos... ¿cómo explicarle? Pasadizos de seguridad, no es esa la palabra. Barrera de seguridad. Pasadizo de no, seguridad. No, no es esa. Bueno, si me equivoco, no lo resaltes. No seas hija de puta. Es que vos sabés cómo soy yo. ¿Cómo se dice eso? Para cuando vos pasás y suena, por ejemplo. Bueno, ¿eso existe? ¿Qué es eso? A ver, gente y lo que no es gente, escuchen, a ver. Me metí en un quilombo. Sí. Bueno, eso que está en la puerta de la radio, viste que vos entrás y si vos entrás con un arma, suena. ¿Cómo se dice? Un sensor. Hay un sensor, claro. Vos nunca traes un arma. Bueno, Chicho pasó y empezó a sonar un detector de metal. Ahí está, muy bien. ¡Qué groso! Muy bien. Bueno, y Chicho pasó y empezó a sonar. Así que en este momento están revisando la personal de seguridad, sí, de la radio. Estoy viendo. A Chicho. Chicho está casi en bola, les cuento. Sí. Porque bueno, sí, no encuentran a ver qué es lo que está sonando. Ya aparecerá. Ah, él también está con el Animal Print, ¿eh? Sí, está de moda. Mirá qué sencillo que se trajo. Mirá. Bueno, ¿qué te parece si antes de mientras Chicho se está desnudando a ver dónde está ese metal que está sonando ahí en la puerta, qué te parece si leemos un poquito a la gente? Aquí es cortita, dale, la dale, león, dale. Pero bueno. Buenísimo. ¿Querés que empiece yo? ¿Dónde corno vamos este fin de semana? Bueno, si querés vamos a un boliche y después a donde la pasión nos lleve. Dame un besito. Salí, pasión. ¿Qué boliche ni boliche? Mejor consultemos a la agenda de Patas para Arriba. Patas para arriba, a donde la pasión te lleve. ¡Qué frase pelotuda! ¿Querés que empiece yo, Jan? Dale, empezamos. Me encanta hablar, ¿vieron? Me encanta, es una cosa que no me puedo evitar. Ella está ansiosa. Yo soy muy ansiosa. Ella quiere ya. ¿Y esto de qué? De que vos seas lento y te vas a hacer más ansioso. Claro, es verdad. Cuando yo soy lento, vos querés ser más rápida. Te pasa, ¿no? Eso cuando el otro es muy lento. Yo siempre quiero ser rápida. ¿Vos siempre sos la que llevas la batuta? ¿La batuta? Sí, siempre llevo la batuta. Nunca mejor dicho, Antonella siempre lleva la batuta. Bueno, dale. Bueno, mañana, sábado 6 a las 12 del mediodía. Me estoy imaginando vos llevando la batuta y es algo que no puedo seguir el programa, me cuesta. No, por favor, pensemos en otra cosa. Mañana, sábado 6 a las 12 del mediodía, Mil Voces estará presentando en el cajero del Banco Provincia. En un toque en contra del sistema capitalista, junto a Mil Voces estará Sol, artista plástica, y Delmi de Porco Chino. Así, entonces a las 12 del mediodía hay que hacerle el aguante ahí a los chicos de Mil Voces y otros artistas que van a estar ahí en el cajero del Banco Provincia en Del Viso. Sí. Te cuento también que mañana, pero a las 23 horas hasta el final, y Caña de Azúcar se van a estar presentando en Ruta 26 en Del Viso. Y el sábado 6 a las 12 de la noche... Al Límite, Jeremías, Disturbio, Manicomio Clam, Spunky en Octubre Bar, Garín, Belgrano 286. Y el viernes que viene, ya nos estamos adelantando porque nos encanta adelantar. Ay sí, todo rápido. El viernes que viene, el viernes 12 a las 11 de la noche, se van a estar presentando Spider-Punk, Fear Explorer y Miseria en Canasco. Y no anoté no nos anotaron los productores la dirección. Así que bueno, si alguien conoce dónde queda Canasco, nos escriben en San Miguel. Pero es muy amplio San Miguel, es chicos. Es muy grande. Bueno, en algún lugar, ustedes vayan a San Miguel y lo van a encontrar. Bueno, los chicos de Spider-Pan, Juan, si está escuchando, mandando la dirección porque no... Bueno, igual el viernes que viene lo vamos a decir nuevamente. Sí, obviamente. Bueno, así que escuchan Patas para Arriba y se van a verlos después. Es más, los chicos empiezan a las 11 justamente por esto, porque nos van a estar escuchando. Claro, no, yo creo que sí, no, ¿eh? Justamente por eso pusieron a las 11 de la noche. Terminan de escuchar, termina Pata para Arriba a las 11 de la noche y ahí empiezan a tocar entonces los chicos de Spider-Punk. Sí, y el sábado que viene a las 22:30, Mil Voces en el primer Somos Voz del año, en Pizarro, 1234. Bandas que todavía tienen que confirmarse, pero que lo estaremos pasando también. No mañana, sino el otro. El otro día, el otro sábado, perdón. El otro sábado, sí. Sí. Uy, ¿cómo estamos? Sí, hoy estoy loca, loca, loca. Igual tenemos poquita agenda. Tenemos poquita, ¿por qué? Porque nadie se ha comunicado con nosotros diciendo, o no hay fechas o nadie quiere que las difundamos. Por ahí le da vergüenza. ¿Vos decís? Sí, porque la gente, mirá, difundieron en Patas para Arriba, jaja, y empiezan a cargarlo, ¿viste? Todo lo que quieras, pero después los escuchan y van. Y no sé. Ay, vos también. Tendríamos que hacer eso nombrando Patas para Arriba un descuento en algo, qué sé yo. Más barata la birra, no sé. Una cosa así. Yo me prendo, ¿verdad? Hago fecha de lo que quieras. Claro, ¿te imaginas? Patas para arriba. Entras a todos lugares, patas para arriba. Y ahí te dan una birra más barata. Podríamos empezar. Bueno. Nuestros productores que empiecen a trabajar esto. Dale. Bueno, salgamos de este abismo de pelotudeces y vayamos con. ¡Qué profundo! Por lo de abismo, ¿no? Seguramente. Y vayamos a darle un aplauso muy grande a Chicho, que vino a visitarnos hoy. Un aplauso muy grande. No me baje la música así de golpe, porque si no se escucha que somos dos palmas. Pero no hay que decirlo, nene. Hola, Chicho, ¿cómo andás? Acércate un poquito, porque si no cada vez que... Claro, acércate al favor. Cada vez que quieras hablar... Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Está bien el micrófono de él? Hola, hola. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí. Sí, se reciente, escucha. Reciente escuchaba así como muy... Como muy lejos. Muy lejano. Sí, muy lejano. Lejos. Acaba de llegar, Chicho, mucho quilombo para entrar, ¿no? En la puerta. O sea, sí, el sí. ¿Qué pasó? No sé, seguridad es... Sí, se pone la gorra. Y sí, no me extraño. Chicho es tu nombre, tu... No, el documento no dice Chicho. Ah, pero... está bien. Se equivocaron cuando, claro, cuando se anotaron. En vez de poner Chicho pusieron otro nombre. Claro, está bien. Me llamo Juan Manuel, pero... Lindo nombre, Juan, Tocayo, ¿no? Tocayo. Hoy sin querer, nunca en la vida, desde que tengo 16 años, le dije a alguien que me llamo Juan. Nunca. Y hoy lo dijiste en vivo. Dije, no sé por qué lo dije y ahora lo vuelvo a decir. No, es algo rarísimo. Algo está pasando en mí. Desde la Biblia que no se presentaba otra ocasión así. Es verdad. Y van a pasar muchos años después ahora para que se presenten. Ustedes han sido testigos de un momento... Crucial. Chicho, a ver, contanos un poquito. Bueno, nosotros nos reconocemos ya a esta altura, pero... Yo te cuento. Y que a la gente que no te conoce, a ver, ¿quién es Chicho? Y bueno, la gente que no me conoce, lo único que puede conocer de mí, así, virtudes, la pasión por la música, nada más. La pasión de... ¿Cuánto se puede decir cuántos años tenés? 22. 22 años. Sí. Chico que yo. Hay gente más chica que vos, Anto. No lo puedo creer. Ella piensa que es la más chica de... Sí. Pero no. 22 años. ¿Y cuándo empezó esta pasión por la música que decís? No, desde siempre. Que yo me acuerde, será 13 años, te puedo decir. No te puedo garantizar nada. Que vos te acuerdes, siempre tenías como la música ahí en... Sí, presente en todos lados. ¿Y cuándo? Me ve solo acá, tratando de hacer música, ¿ves? Es verdad, has integrado grupos. Sí. Estuve en grupos, me cansé de buscar grupos. Sigo en algunos grupos. Está complicado. Pero nunca la aflojé. Digamos, en esta instancia de mi vida estoy tocando solo, porque no tengo banda, ¿ves? Y bueno, ya va a llegar el momento de... que se vuelva a dar la oportunidad. Es como que todo el tiempo vos, la música no podés parar de... No puedo esperar, ¿no? Y ahora estoy haciendo otra cosa, que me estoy dando el gusto de que no la pude hacer antes y la estoy haciendo ahora. Cosas que escribí antes, como que no concordaba para hacerlo en una agrupación eléctrica. Claro. Y ahora estás haciendo cosas más acústicas. De todo más acústico, claro, más folk, más country. Uh-huh. Como la radio. Como la radio. Muy bien. ¿Podemos escucharte? Bueno. Como vos quieras. O sea, porque a nosotros nos gusta charlar. Sí. Ir escuchando y charlar. No, a mí también. No, está, así que... Sí, vamos. Dale. Así. Sentite cómodo. No me siento así. Rechazado. Bueno, no tuve tiempo de afinar, pero... Está bien. Cosas del oficio. Acá tengo mi... No, estoy re preparado, ¿no? Tengo mi cerebro. Él es como nosotros, ¿viste? Cuenta todo porque la gente sí, no ve. Totalmente. Y tiene ahí su machete. Voy a hacer una canción que bueno, la gente que tenga problemas me va a entender. llama Hoy Empiezo a Ver. Hoy empiezo a ver mi rostro angustiado por unos asuntos. Vengo hace 4 días, no puedo dormir. Hace una semana que vengo igual. Hoy empiezo a contar los días que llevo pensando solución a este problema. Hace 4 días no puedo dormir. Hace una semana que vengo igual. Es un problema de atención. Es un problema de aflicción. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La música, lo haces todo vos. Sí. ¿Qué? A ver, ¿a qué apuntan tus letras? ¿Qué me lleva? Sí. Y bueno, trato de. Obvio, en lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Estamos generalizando. Sí. En lo que estoy haciendo ahora son casi todas canciones viejas, donde yo escribía lo que me pasaba o lo que pensaba. Puede ser lo que pienso de. De la sociedad, tanto lo que pienso de una persona, o sea, no es siempre específico, pero todas vienen a ser testimonios hechos música. Me gusta, me eso. Encantó. Me encantó, verdad, me encantó. Testimonios hechos música. Y vos decís que son canciones viejas, que las escribías de antes. Claro. ¿Qué edad tenías cuando empezabas? Y... ¿Cuál es la canción más vieja? ¿La canción más vieja? Mataste. La canción más vieja no sabía ni tocar. Y ya escribías. Y ya la había hecho, sí. Y ya la habías hecho. Pero bueno, 13 años, alrededor de los 13 años. Mirá qué loco. Muy, ¿no? Joven, ¿eh? Y ahora llegaste a un momento así como dijiste, no, quiero hacer esas canciones que por ahí. Quiero darme el gusto, sí, quiero darme el gusto de que no las pude hacer antes y ahora estoy haciendo. Y cuando contanos un poquito, a ver un poco la historia tuya de. Musical, ¿no? No te vamos la a decir. Biografía de Chicho. Obvio, claro. Yo nací tal. No, pero por ahí artísticamente, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez que tocaste? Conoció a mi papá. ¿Pasó todo lo que tenía que pasar? Y, claro, no, mirá. ¿Cuándo la verdad, fue la primera banda? ¿Cuándo empezaste verdad, a tocar? La verdad, empecé a meterme en la música escuchando a mi hermano. Uh-huh. Porque en toda la familia, mi mamá, mi papá, de todos lados, mi hermano es el único que... Es músico, uh-huh. Es mayor que yo, tiene 27 años. Y yo lo miraba y me gustaba y lo escuchaba y me metí un montón de música loca en la cabeza que yo me quería escuchando, ¿viste? Y no era que yo decía, quiero ser como estos locos, pero yo decía, quiero sentir eso que cuando ves un video, cuando escuchas un disco, ¿viste? Sí. Te lleva a sacarte, ¿viste? Esto es lo que a mí me gusta, ¿viste? Me atrapó, ¿viste? Te empezó a movilizar, digamos. Sí, sí, totalmente. ¿Y cuándo empezaste así a tocar? Y nos juntábamos con compañeros, no voy a decir de escuela, porque en realidad yo no iba a la escuela. Pero bueno, en fin. Todos ellos iban a la escuela. la escuela los unió a ellos y me conocieron a mí. Éramos muchos, éramos cinco y hacíamos ruido, ¿viste? Nos divertíamos. Después pasó de diversión como hobby, ¿viste? Pasó, no obligación, pero como a trabajarse más, ¿viste? A ponerse más serio, ¿viste? Sí. A tratar de hacer más prolijo todo lo que queríamos hacer. Y bueno, estuve 5 años en una banda que se llama Sin Rumbo, o se llamaba, y hacíamos rock progresivo. Y yo tocaba la batería y bueno, cantaba. Pero terminó eso y surgieron muchas bandas más que no hay tiempo para poner esa lista. Vos manejarlo. Claro. Viso, cualquier cosa nos cortan. Del Viso es chico y está lleno de músicos. Hay muchos músicos de todos los estilos y como te dije, chico, siempre te encontrás con todos, ¿viste? Sí, sí, eso nos pasa, como en el Viso nos conocemos todos. Y vos fuiste como sí. en distintas bandas fuiste. Sí, participé en, digamos, dándole una mano, o, como en el caso de Mil Voces, con mi amigo Víctor me fue a buscar a casa y yo no sabía tocar el bajo. Y no, vamos a tocar, me dijo, y bueno, ahí aprendí otro instrumento nuevo, estuve 1 año y medio con ellos. Así va la mano, es así. Así empecé con la batería, ahora estoy con la guitarra porque me voy metiendo, me va atrapando, me va gustando. Sí. Voy probando cosas nuevas que son del mismo género, que es lo que abarca el rock, no saliéndose, yéndose por las ramas tanto, ¿viste? Que es el rock, la movida del rock. Y acá estamos, ahora haciendo esto. Y ahora decidiste, como no estás en banda, empezar claro, a probar. Estoy en banda. En banda, no, estar en una banda. Estoy en banda, pero es así. ¿Y no estás en una banda por qué? ¿Porque decidiste probar estas cosas o porque? ¿Por qué? No, se dio, pero es como buscar un momento para mí. Te veo así como con mucha paz. Sí. De eso sí, por los saumerios sí, que prendimos hoy, pero viste, no, él tiene la paz que nosotros necesitamos. O sea, Chillo lo conozco hace no sé cuántos, serán 2 años, año. El primer festival se hizo. Es verdad, con Sin Rumbo. Entonces lo conozco, hace 4 años lo conozco a Chillo, entonces. Un montón. Él participó con Sin Rumbo en el primer festival del Viso Escultura 1. Sí. Y hay como que Chillo primero que tiene como mucha paz para hablar, así como que habla muy. Y hay algo que yo noté, no sé si me iba a meter en algo que por ahí. Cuando hablas de tu hermano, sí, como que te brillan los ojos, como que sí, hay como mucho orgullo. Sí, sí. No, siempre como que algo lo noté y lo sí, noté. Sí, sí, no, es que también se percibe, ¿no? Hoy, o sea, yo que otra vez, sí, estamos hablando así por primera vez porque lo vi tocar, pero no estuvimos hablando. Soy muy transmitivo, pero no contagio. Ojo. Bueno, pero estaría bueno. Estaría bueno que contagies, ¿no? ¿Por qué no? A través de la música es una manera de contagiar también. Es verdad, porque transmitís, digamos. Sí. ¿Y vos la pensás a la música así como un medio así de transmitir algo a los demás? ¿O más es algo más personal? Más. Y si vamos al hecho de lo que es el arte, sí, no sabes si darle mucho sentido o objetividad, sí, o todo lo contrario. Sí, el arte en sí es muy subjetivo, sí, creo que el arte, pero justamente carece. Si vos me preguntás personalmente, claro, así vos cómo lo pensás la música, ¿estás pensando en cómo le va a caer a la gente, cómo va a percibir eso? ¿O lo pensás algo más personal, más de, bueno, yo sí, toco lo que estoy sintiendo y no importa cómo llegue del otro lado? Y importar, sí, pero no en un plano tan más amplio, digamos, que la minoría. Yo trato de sentirme satisfecho yo, componiendo y tocando. Siempre hay fechas y fechas, pero la respuesta del público nunca es igual, porque siempre son caras nuevas y lo que yo vi hasta ahora es, bueno, que lo aceptan como algo extraño. Uh-huh. No sé si yo salgo mucho, pero no veo muchos cantautores solitarios así. Y gusta, por lo menos sí, en el festival sí, sí, gustó y sí, bueno. Se dio un clima distinto también, ¿no? En el momento en que estás escuchando. Rompí algo. Eso no se hace. y en los acústicos estuvo haciendo varios acústicos ahí en el en círculo y la verdad que gusta. Y como nos gustaría que tocaras otra cosa, bueno, si querés, si tenés ganas. Sí, sí. A ver, espérame porque... Está buscando entre sus papeles, muy, muy ordenado. Sí, muy prolijo. Bueno, esta canción se llama Solo Yo. Sin palabras, ¿eh? Bueno. Puedo entenderme cuando me siento un animal. Trato de escaparme, busco refugio en un lugar. Solo una cosa está de más preguntar, pero necesito una respuesta. ¿Qué es lo que vale más? Una vida llena de tristeza y soledad, pero tan real que la puedes sentir todas las noches. O una vida llena de alegría, pero por una mentira que te hace feliz. No quiero estar cuando descubras la verdad. No quiero estar presente. Sí, sí, la verdad que sí, como bueno, cómo tocas, cómo cantás y eso que transmitís, la verdad que se genera una sensación re linda. A mí me encanta todo lo que es acústico, incluso mucho más que lo eléctrico. Porque, qué sé yo, me gusta mucho escuchar el tema de las letras, sí. y poder, a través por ahí de tu música y del estilo que es como que empezás a percibir no solo la música, sino también lo que estás diciéndose. Sí. Y está bueno. ¿Qué es lo que viene de ahora en más? ¿Qué es lo que tenés en mente? ¿Ahora en adelante? Sí. Sí. ¿Qué es lo que tenés ganas o qué es lo que tenés proyectado? ¿Qué sé yo? No sé. Y a lo que yo quiero llegar, no sé, falta demasiado. No sé si tengo los pies en la tierra o estoy volando demasiado, ¿eh? A mí me gustaría tener un lugar, el nombre, no sé. Casa, escuela, taller, lo que sea, ¿viste? Sí. Con la puerta abierta. La puerta abierta y que entren los artistas y que tengamos, no sé, clases de baile para los chicos, la gente, los músicos en su lugar tocando, compartiendo todos los estilos que ahora están muy divididos, muy separados, muy rivales, los veo yo. Sí. Más que nada es como un lugar donde todos nos ayudemos, como vos que haces teatro, nosotros te ayudamos, pero no es que te cobramos el favor. Sí. Vamos a, no sé, a practicar hasta que llegue la obra, te vamos a ver, ¿viste? Y así nos damos una mano entre todos, como cuando tocamos, hacemos nuestras fechas, ¿viste? Uh-huh. No sé, cómo darse la mano. De compartir, ¿no? Sí, que necesitas encontrar las personas indicadas para eso, ¿ves? Muy difícil confiar ya ciertas cosas. Pero lo que a mí me gustaría tener es ese ambiente. Ambiente de compartir. Sí. Está muy bueno, ¿eh? Además, sí, sí. Y no es tan imposible, no es tan loco. Sí. No, es posible. Es posible, depende de la gente, ¿no? Claro, depende del trabajo que se ponga, sí, en lograrlo, ¿no? Sí. Pero está bueno. Mira, no sabía de esto. Bueno. Sea chiquito, sea grande, que esté el lugar. Sí. Sí, sí. El lugar hace falta, digamos. Hace falta ese lugar. Y bueno, de la música, no sé. No vuelo tanto. Yo soy más realista. Me parece que me sentiría conforme yo grabando un disco y regalándoselo a mis amigos. Punto. Solamente regalándoselo a tus amigos ya sería feliz con, sí, eso. Mira vos, mira, está buena. Y vos hablabas recién, bueno, justamente de eso de un espacio para los artistas, para la música. ¿Vos cómo ves que está la movida? Que está la movida, sí. ¿Cómo se dice esto? Estamos dando el pulgar hacia abajo. Hacia abajo, claro. Tírenos a los leones. Claro. Ay, no sé, es bajón así para... Lo veo muy jodido, ¿sí? Muy jodido. No pierdo nunca las esperanzas porque sé que se puede. Sé que se puede porque conozco y veo gente que lucha por eso. Si no los vería, ya me diría qué está pasando, de dónde están. Pero esa gente está, hay gente que se esfuerza, ¿viste? Para conseguir lo que quiere hacer. Hay grupos como hay personas, pero están. Son pocas, pero están. Y como vos decís, ¿cómo ves? O sea, vos decís que no, está muy para abajo, que no hay espacios y demás. ¿Y la forma de cambiar eso entonces cuál sería? La forma. ¿Tenés la fórmula mágica, Chicho? Decila. Sí, no sé. Pero ¿cómo ves? ¿Cómo crees que vos que podría ser la...? Yo pienso que tanto lo comercial como el under consigue mucha gente que está de acuerdo, uh-huh, en lo que hace. Pero está separada. Vos decís mezclar por ahí el under con lo comercial, que se puedan... Yo pienso que los comerciales, no quiero decir que los under sean comerciales, quiero, sí, decir que los comerciales tienen una ventaja de ser comercial. Uh-huh. Y eso lleva, cuesta, no sé si mantenerlo, lo que sea, ¿viste? Pero sí, tenés salida a lo que es la publicidad para que se entere de esa gente que vive en otro lado, en la otra, uh-huh, esquina, lejos. Que no sabe o no está enterada y que quizás ellos tienen ganas de ayudar, qué sé yo. Entonces, desde lo comercial, hacer un espacio para lo under, que lo under existe. ¿Lo que existe es posible? Digo, me imagino un empresario, no quiero dar nombres, pero me imagino un empresario, qué sé yo, en Del Viso, digo, ¿abriría el espacio para un artista under? Cuando hablamos de under, es un artista que, a ver... Si no, lo quiere transformar, sí. Si le quiere dar la oportunidad, sí, de que crezca, o sea, ayudando en lo que él llega y nosotros no. Uno ejemplo solo te doy, la publicidad. No, sí, quiero decir algo más grande. Sí. Acá hay otras cosas, pero bueno, más si la publicidad. Si quiere ayudar a ese lugar, chiquitito al lado de los otros, estaría re bueno, pero que no lo transforme. Claro, que no pierda, ¿no? Sí. La esencia, que no, sí, quiera, sí, cambiarlo. Se pierde la esencia, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer un disco, ¿no? Entonces, qué sé yo, que vayas a una compañía o lo que sea. ¿Cambia el artista? Y es cada persona. Pienso que depende de cada persona. Depende de cada uno. Sí. ¿Vos qué decís? Para mí depende, o sea, de cada uno. Yo creo que a veces esa cosa grandota a veces cambia, bueno. Y sí. ¿Qué decís? Seguro. Puede cambiar, ¿cómo no? Depende de uno también, que te enseguezca o no. Sí. Pero que te van a querer cambiar, sí. Van a querer cambiar. Claro. Sí. Sí, porque además, digo, el que pone la plata es como que de alguna manera me hace acordar una obra de ese gran Dorian Gray que decía que bueno, el que paga sí. pone de vos, digamos, sí. ¿no? El que te pone plata, por ahí te empieza a comprar, empieza a comprar tu arte y empieza a querer cambiarlo, modificarlo y es muy jodido, muy jodido. Eso sí ves la movida de lo que es la moda, de lo que sí. está de moda. Pero bueno. Digo, jodido ser auténtico. Aguantatela. Claro, es jodido ser auténtico y autogestionarse. Sí, no, muy difícil. Autogestionarse se complica. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Depende de cada uno, ¿qué te va? ¿Podemos escucharte? ¿Otro más? Dale, dale. Si querés. Sí, sí. Es obvio. A ver. Un cortito. Ese ruido fue el celular. El celular que está en vibrador para que no haga ruido y no moleste, pero vibró toda la. Molesta igual. Acá nos acaba de mandar Chillo, disculpame, me acaba de mandar un mensaje. Dice de Mati de Escobar, dice Jaranto, saludos y perdón por no ir la semana que viene. Voy. Ah. No fui porque tenía reunión por lo que pasó en el festival. Y el 20 de marzo otro festi. Estoy difónico. Está full, Mati. Saludo a Charlie, Carlo Antonio y Patricia Carolina, Pablín y al brasilero y la audiencia, por supuesto, que no me extrañen. Ja, ja, ja, Mati. Les vamos a estar contando lo que estuvo pasando. ¿Vos estuviste yendo? Sí, yo fui. A Escobar lo que estuvo pasando a Mati. Mati, te mandamos un saludo muy grande. Sí, se te extraña. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. Nos vemos en la semana que viene. Encima me parece que hoy el brasilero no vino y tenía mucha información el brasilero hoy. Hoy todo religioso parece en noticias. ¿Sí, no? Sí. Bueno, Mati, un saludo muy grande. Escuchemos a... Chicho. Tan solo que todo puedo ver. Veo todo con bronca y ganas de romper. Hoy me siento tan loco que vuelvo a caer. Necesito dinero, una cama y algo que estoy pensando en largarme, pero no tengo a dónde ir. Estoy pensando en largarme, pero no tengo dónde perdido, sin rumbo caminé. Demasiados problemas comienzan a hacerme frente. Muy bien, Chicho, ¿no? ¿Estamos bien? Ya estamos ahí que como que se quiere cortar en cualquier momento. No. No, no, vamos a dejar, ¿no? Porque anda medio mala a veces ¿sí? La antena está andando mala y a veces se corta. A veces si no vamos a mandar a Dieguito que se suba arriba. Sí, claro de que antes, sí. De antes cuando tenías que... ¿Se ve? Tenías que mover la antena. Soy un vieja. Se viene la imagen. Bueno, Chicho, ya nos tenemos que ir despidiendo. Me gustaría estar que te quedes... Necesitaremos un programa mucho más largo, ¿no? Sí. Nos podemos quedar hasta la... Bueno. Nos mira directamente. Sí, a veces no me quiero ir. Chicho, ¿tenés pensado tocar, tenés alguna fecha ya programada? ¿Caso a seguir? No. No. No. A mí me parece que muy pronto sí. Sí, ¿no? ¿Somos vos, les digo? Sí, no sé, por ahí, qué sé yo. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme acá. Hace rato ya que teníamos pensando de que venga y bueno, en que no hacíamos el programa, en que lo grabábamos, en que esto, y bueno, hoy se dio. La verdad que es un placer escucharla. Sí. Fecha programada no, pero capaz que me puede ver por la plaza. Es verdad. La parada de bondi, así. Siempre. Se cortó y me quedó la última parte de la. No, porque yo acá estoy escuchando cómo sale y se cortó, sí. Y me quedó la última parte de la palabra. Siempre te vemos ahí con la cultura al hombro. con la guitarra. Ah, bueno, sí. Cuando ven así. Hay que aclarar. Claro. Con alguien. Obvio. Claro. Siempre está con. Cuando ven a alguien grandote con una persona alto con una botella de. No. Con una guitarra, ese es Chicho. Dicen, Chicho. Sí, si no se da vuelta es porque no es. Claro, sí. Ya, eso está bien. Supuestamente. Y si no. Si no se da vuelta te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí decís Chicho. Bueno, gracias Chicho por haber venido. Y si no es mucha molestia, ¿nos podemos despedir con un tema más? ¿O estás cansado? No. Una cosa, ¿dónde se pueden contactar con vos? ¿Tenés algún mail, algún... No sé, ¿algún algo? Sería más conveniente. No sé, lo que vos más uses, qué sé yo. Teléfono de tu casa. Teléfono de mi casa, más barato. Lo que quieras. Se comunican por otra cosa ahora, pero bueno, ya. Vamos a lo tradicional. Número Dale. De teléfono local. 0320-4041-54. 4041-54-0220. Sí. Entonces, si alguien quiere contactarse con Chicho. ¿Un tema? Sí. Vale. No sé cuál hacer, che. ¿Tenés así algún tema así como preferido? Sí, que... de la mesa de luz de esto, pero ahora me arrepentí. Vamos a hacer un tema de la amistad, así nos despedimos todos. Dale. Somos todos amigos. Salud. Se llama El Cangrejo. Yo quiero tener un cangrejo que juegue con mi alacrán, para que sepa lo que es tener un amigo que lo acompañe, para que nunca se olvide de que alguien lo espere, y también para que nunca estés solo, solo, solo, y nunca solo, solo. Yo quiero que aprenda lo que es ayudarse y hacerse la gamba, para que siempre se acuerde de que alguien lo espera parado en la vía. Me olvidé. Para que nunca estés solo, solo, solo, y nunca estés solo. Porque nunca estés solo, solo, solo. Improvisemos. Grande Chicho. Bueno, gracias por habernos visitado y bueno, nada. Las puertas abiertas de la radio cuando quieras. Y que esté en nuestro programa. Ustedes que si me no, aguantan a mí. Claro, ni en nuestro programa. Gracias por haber venido. Chau. Estamos a mí. Sin final. Estamos regalando nada. Una risa, un factor. Una película después de una. Bueno, continuamos aquí en Patas para Arriba. Hoy tuvimos la visita de Chicho. Sí, que se quedó. Se quedó sí, acá. Sí, que se quedó. Pidió una pizza, así que. Buenísimo. Buenísimo. Ya la deben estar trayendo. Anto, tenemos muy poco tiempo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me parece que este es él. Top 5 de la televisión argentina. No, para. Córrete. Yo, me toca a mí. Mundo triste y bizarro. O cuando hubiéramos preferido ser extraterrestres. ¿Qué pasó? Ahora no tenemos cortina. Pero, vamos a Oye, pegar. Oye, ¿qué está pasando? No tiene cortina. Eso seguro que fuiste vos, ahora sí. Tú has sido, Carl Antonio. Reconócelo. Yo no reconozco nada. ¿Qué tal, amigo? Muy buena noche. Bienvenido. Esto es Mundo Triste. Bizar. Buenas noches. Ya sé, Carolina Patricia. No entiendo por qué te ríes tanto. Ay, es que estoy feliz, Carlos Antonio. Estás feliz porque está al lado Chicho contigo. Obviamente, Carlos Antonio. ¿Te das cuenta? ¿Tienes celos? Yo celo de ti, pero por favor, es una perra. Tú eres el perro, Carlos Antonio, tú eres el perro. Un piloto israelí se empastilló en pleno vuelo. En la cabina de su avión tomó una pastilla relajante. Confundido y desorientado, dejó al mando de copiloto. ¿Se fue a dormir? Un piloto de la compañía israelí El Al tomó por error en pleno vuelo una pastilla para dormir, lo que le obligó a abandonar soñoliento la cabina de mando, según una investigación de la aerolínea revelada por el diario. Hija de puta, ¿cómo se llama el diario, Carl Antonio? No te lo voy a decir. Dime el nombre del diario, Carl Antonio. A la gente no le interesa cómo se llama el diario. Un diario de por ahí. ¿Cómo se llama, Carl Antonio? Que te lo digo, vas a ver. A ver. El diario se llama Jared. ¡Vamos, Carlos Antonio! ¡No he escuchado bien! ¡Eres una turra! ¡Tú eres el turra! El incidente tuvo lugar hace 2 semanas en Boeing 737, que volaba de Kiev hasta Tel Aviv. Con 100 pasajeros a bordo, el piloto confundió la píldora contra la hipertensión que toma habitualmente una pastilla para dormir y tras ingerirla, empezó a sentirse lento y desorientado. ¡Como vez, tú, Carlos Antonio! Una vez yo le cambié la pastilla a tu mamá. La pastilla que usa para dormir, le puse veneno para rata, a ver si se moría. Pero la muy turra vomitó todo. Para mí, Carlos Antonio, es que tú confundes la pastilla. Yo no confundo ninguna pastilla. Sí, por las noches no haces nada, Carlos Antonio. No hago nada porque tú no me provocas nada, por más pastillas que pongas. ¡Cállate, Carlos Antonio! No se me para ni... Salieron los preservativos para chicos. Los hacen por estudios que revelan que los adolescentes inician sexualmente cada vez más temprano. La empresa suiza, que no puedo pronunciar el nombre. ¡Pronuncia la empresa suiza! A ver, producción, oblíguela a esta turra que pronuncie. Lamprecht comenzó a fabricar preservativos para uso exclusivo de adolescentes de entre 12 y 14 años. El producto surgió después de que varios estudios gubernamentales y de otros países de Europa revelaron que cada vez más niños de esas edades mantienen relaciones sexuales. Según el diario inglés... No, ¿por qué me hacen esto, Carlos Antonio? Tú me lo hiciste a propósito. Tú debes pronunciar porque si no, no eres profesional. The Telegraph. Me vas a dar la razón que te acostaste con el operador para que puedas estar en este programa. ¡Cállate! No tienes por qué revelar mi intimidad, Carlos Antonio. El producto se llama Hot Shot. Su tamaño es igual de largo que un estándar, pero más estrecho, ya que tiene un diámetro de 4,5 centímetros en lugar de los 5,2 habituales. Pequeñito. El paquete con 6 preservativos cuesta algo más de 5 euros, o casi 7 dólares. Otro de los motivos por el cual la compañía suiza lanzó el producto es que los chicos tienen poca información sobre los cuidados a tener en cuenta en una relación sexual. El resultado del estudio sugiere que la prevención tan temprana tiene sentido, explicó Nancy Bodmer. ¿Vendrá con sabores, así a frutilla, como a los dentríficos y esas cosas? Yo creo que sí, Carlos Antonio. Yo creo que sí. Mira tú, el cura que se prostituía y gastaba limonas en porno. Un sacerdote, no me sale la palabra sacerdote. Sacerdote, Carlos Antonio. Me voy a ir al infierno. Sí, hace rato, Carlos Antonio, te vas a ir al infierno. Si tú no estás ahí, mira, va a ser el cielo para mí, un paraíso. ¡Cállate! Te odio. Te odio. Seguro que la turra de tu madre va a estar ahí también. Me usa todas las maquinitas a afeitarla, muy guay. Un sacerdote confesó en misa que había sacado dinero de la iglesia para gastarlo en material pornográfico. Además, ofrecía sus servicios sexuales por internet. Un sacerdote español de 27 años que ya fue separado de la iglesia por el arzobispado de Toledo confesó haber sacado dinero de una institución religiosa, unos 17 mil euros, para gastarlo en líneas eróticas, páginas porno y prostíbulos. Sin embargo, lo que más escándalo generó fue que se conoció que el hombre se prostituía por internet y ofrecía sus servicios sexuales mediante el pago de 50 euros los 15 minutos. Pará, quién sabe. Tal como figuraba en la página de contacto que lo publicitaba. Incluso agregaba que únicamente no aceptaba situaciones de sadomasoquismo. El caso de estado público, tomó estado público cuando el propio cura se quebró en misa y decidió confesar lo ocurrido ante los sorprendidos fieles de las localidades de Noés y Totanés en Toledo. Este me parece que era pariente del religioso que a veces está ¿qué que pasa, con que nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que estás tan mudo, Carlos Antonio? Es que no me acuerdo cómo se llamaba, me acuerdo que tenía un nombre peor. Dios te perdona, son 15 euros. Una línea telefónica cobra 0,34 euros el minuto a los católicos que deseen confesarse. Una línea paga en Francia. Ofrece a los católicos que deseen espiar sus pecados. ¿Espiar sus pecados? ¡Dale bien, tarada! ¡Eres un estúpido, Carlos Antonio! Y tú eres una... no sé cómo llamarte. Un servicio de confesión telefónica. El precio es 74 centavos de euro el minuto más un costo extra para conexiones por celular. Para consejo acerca de su confesión, presione 1. Para confesarse, presione 2. Para escuchar algunas confesiones, presione 3. Reza la cinta automática. ¿Qué dijiste? ¿Cómo se llama la cinta automática? Le fil du Seigneur. La línea del señor. Toma, Carlos Antonio, toma, para que tenga, para que guarde, para que archives. Enloquece el elefante casamentero. Un elefante contratado para una boda en India causó daños materiales por más de 300 mil dólares. En Nueva Delhi, un elefante contratado para una boda tradicional aplastó 20 limusinas, entre otros daños. En nuestro casamiento, ¿te acuerdas? Tu madre nos aplastó al perro, al gato y la torta. Carlos, ¿te acuerdas? Antonio, Carlos Antonio, ¿no recuerdas que se fuiste tú? Era tu madre. Eras tú, Carlos Antonio. Entre los desastres que se generó se destaca el de destruir un camión en el que trató de aparearse. ¡Esa sí fue tu madre! Se intentó aparearse al mozo porque es igual de puta que tú. ¡Cállate! Mi madre es muy atractiva, Carlos Antonio. La dices envidioso porque a ti nadie te mira. Atractiva. Atractiva, sí. Seductora, no. Atractiva, sexy. No, no, la chivo, en terrible. El animal totalmente fuera de sí se embarcó en un raíz de destrucción. No estamos saliendo al aire, ¿no? Entonces, ¿por qué me hace hablar? Ahora sí. El animal totalmente fuera de sí se embarcó en un raíz de destrucción de 15 horas, que incluyó un shopping made de las... Bueno, ya no entiendo. Bueno, la cuestión es que destrozó todo el elefante y listo. ¡Me pierdo! ¡Qué rato la radio! ¡Me pierdo! ¡No! cosa en el aire. Decíamos, no sé, tú decías que la máquina no sé qué cosa. Máquina lavadora de perros. Los dueños de mascotas en Japón están bañándolas en una lavadora automática para animales. Más y más propietarios de animales están usando lavadoras automáticas de perros como la que se encuentra en la entrada del supermercado Joyful Honda, en los suburbios de Tokio. ¿Honda qué? ¿Cómo decir, Carlos Antonio? No me estás escuchando cuando hablo. Por solo $5 el animal queda lavado y secado, contra los más de $20 que cuesta hacerlo en una veterinaria donde los bañan a mano. Pobre perro, si lava como lavas tú mis calzoncillos, que lo dejan todo sucio porque no saben ni Carlos eso, Antonio, ni lavar. Carlos Antonio, escúchame un minuto. Tú eres suficientemente adulto para lavarte tus propios calzoncillos de animalitos. Pero yo soy un hombre y tú eres una mujer. Tú tienes la obligación, porque por eso estás casada conmigo, de lavarme, hacerme la comida. Y lo otro, ya no tienes la obligación porque ya me da. Tú tienes la obligación de atenderme, Carlos Antonio, y no lo haces. ¿Por qué yo debería hacer algo por ti? Yo no te, antes de atenderte a ti, me corto la... Claro, la claro, de sí. Pedazo de puta. Tú eres el... Señoras y señores, esto fue Mundo Triste y Bizarro. ¡Eso lo que eres una... ¡Cállate, puta! ¡Cállate! ¡Tú eres un... Atrapados en un viaje sin final. Estamos regalando nada. Veo en tu cara dibujada la tristeza. Veo en tu cara la aspereza del mar. We'll be right back. Hola chica, ¿cómo estás? Hola Charlie. Hola Tony, ¿cómo andás? Bien. Hola Chicha, ¿cómo estás? Se pone colorado, es una cosa así. A ver, logras ese efecto en la gente. Sí, logro así, como que se pone. Pasan dos cosas con nuestros invitados cuando los saludan. Sí, es cierto. Una es, se ponen colorados y no hablan. Otra es, se aputazan. Sí, les pregunto, no sé por qué. No sé por qué. Yo les pregunto, por ejemplo, hola Chicho. Supongamos que vos sos uno de la. Ay, casi golpeo el coso. Porque claro, cuando yo hablo, muevo mucho las manos y hice una cosa. Terrible. Cuando, por ejemplo, hay invitados, por ejemplo, suponete claro, cuando, que vos seas un invitado así. Entonces te pregunto, hola Chicho, y vos contestarías, hola Charlie, ¿cómo estás? Sí, no sé por qué no tienen esa tendencia, en serio. Hola Chicho, ¿cómo estás? No, no. Vos no. Hola Chicho, ¿cómo estás? Hola. Pero acércate al micrófono, mi amor. Hola, ¿qué tal? La voz es para grabarla. Sí, la verdad que sí. Es para ponerla en la mesita de luz. Sí. Vas a tener que grabar lo que graban todos nuestros invitados. Sí. Vas a tener que decir, Charlie, son las 7 de la mañana. Con la voz tuya, por supuesto. Obvio. Charlie, son las 7 de la mañana. ¡Ay! Ay, con esto, ¿sabes cómo me levanto? También quiero mi mesita de luz, ¿eh? No, es mi mesita de luz. Pero no podemos compartirlo. No, no. Vos buscate tus chongos. Yo, en mi mesita de luz tengo muchas grabaciones de cosas para despertadores. Entonces yo me despierto. ¡Sos un egoísta! Me despierto con, no sé, con Gusti. Hoy me despierto con Juan de Spider-Punk. Me despierto con Víctor de Mil Bases. Así me voy despertando con todos distintos chongos cada día. Como yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días y me despierto, por ejemplo, me voy a despertar con Chicho, a la voz de Chicho que me dice, despertate, Charly, a las 7 de la mañana. Bueno, hoy estamos súper atrasados, Tony, sí, me dijeron. Que sí, sí. Disculpame, pero llegué tarde porque perdí el tren. Terminé tarde en la peluquería y perdí el tren. Hubo no sé qué quilombo en Granburu, entonces no pude tomar el tren que justo siempre tomo para llegar a la radio. Entonces llegué tarde. Hoy tenemos un consejo, Chicho. Chicho, no preguntan muchas cosas ustedes cuando vienen los invitados. ¿Por qué? ¿Qué quieres cosas preguntar? Importantes, hay que preguntar cosas. Por ejemplo, Chicho, ¿tenés novia? Sí, señor. Ay, parece un militar, hace una cosa así. Cosa. Sí, sí, señor. Señor, sí, señor. Ay, la voz rara me salió. Qué rara, ¿no? Sí, vos tan... Llega un punto hombre, que mi cabeza... Ahora vos estás cambiando. Es verdad. Estás cambiando la voz. Es como que algo sexy. ¿Cómo se ve la voz? No sé qué. Ay, no entiendo, en serio, no entiendo. ¿Por qué se ve la voz? Como si fuera la hormiga atómica. Bueno. La hormiga atómica es vieja. Sí. ¿Viste que vos sos vieja también? No soy tan vieja. Me cagan a mí porque cosa. ¡Contra el mal! ¡La hormiga atómica! ¿Se acuerda? No, bueno, estoy cambiando la voz, parece. Estoy cambiando la voz porque estoy hasta creciendo. Llegó, mi amor, cuando uno llega, chicos, cuando uno llega a una edad, uno cambia la voz. Y tenés novia, me dijiste. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Mi novia? Sí, tu. Tu novia, no tu amante, o sea, no te vas a confundir. Mi novia. No, bueno, quiere decir el nombre. Le mandamos un saludo. Vamos a poner un nombre. Teodosia. Bueno, le mandamos un beso a Teodosia, la novia de. Ese nombre también es viejo. Chicha. Y bueno, está bien, es lo que se me ocurrió. Tiene razón el chico. Basta, chicos. No me peleen, chicos, en serio. Me voy a ir con Diego y con su. ¿Con su qué? Con su trampita. ¡Oh! Nada, les cuento a todos nuestros oyentes. Hoy Diego se vino con un calzoncillo de trompita. ¿Vieron esos calzoncillos que tienen como una trompita adelante? Sí. Y, digamos, los muchachos suelen poner ahí su miembro viril. Bueno. ¿Por qué lo estás explicando tan explícitamente? Porque la gente hay que contarle. Y bueno, y hoy Dieguito se vino con un calzoncillo. ¿Vos crees que la gente lo ignora eso? No, bueno, pero hay que contarle. La gente tiene que saber cómo qué es lo que hace la gente, la gente que está en la radio cuando hacen el programa. Bastante lindo el calzoncillo de Diego. Bueno, hoy tenemos tip para arriba. Bueno, en tu caso no lo vas a usar porque vos ya tenés novia. Pero sí toda la gente, todos nuestros oyentes. Porque en la calle me paran, estoy en la peluquería cortando el pelo. A mí me también, dicen, ¿eh? Te dicen, ¿no? Sí, me dicen, dice, totalmente. Charlie, dame consejos porque quiero levantarme una mina. Hace, no sé, 2 meses que no la pongo. Y totalmente. La gente necesita. Es un servicio a la comunidad. Eso es justamente, la gente necesita. Porque después anda uno a la calle con cara de mal... Eso. De mal, ¿no? Entonces la gente necesita garchotear un poquito. Y para garchotear uno necesita Alguien. Mi fa. Sí. ¿Ves qué me pasa? ¡Ay, estamos en el aire! No, digo... No, estaba diciendo que la segunda vez que me pasa esto que no podemos terminar en el programa porque se corta. La otra vez fue en el festival que nos sacaron, sí, porque necesitaban totalmente un cable y nos cortaron. Una zapatilla. Nos cortaron, entonces yo me tuve que ir. Aparte, claro, estaba tan porque la radio no es tan importante como las bandas. Claro, ya lo entiendo, chica. Bueno. Ay, no digas. Sí, eso. Jar, perdóname. Jar me dice, no digas eso. Pues sí, lo tengo que decir, Jar. Bueno. Ay, ¿cómo está el gordo? Estábamos, ¿viste? Le preguntábamos a la gente. Sí, allá. Es verdad, estábamos a full, ¿viste? Como a la gente. Como, no, es verdad. Bueno, eso, ¿cómo eso levantarse? Mira, bueno, pero gracias, vos no tenés que levantarte, mira, porque vos ya tenés novia, Chicho. A vos no te interesa esto. A vos tenés novia, nunca te pregunté. Tenés novia, así que no nos podemos meter. Eso lo hace para que yo no me meta con él. Pero vos lo vas a hacer igual. No voy a hacer igual. ¿Cómo se llama tu novia? Nunca te pregunté. No sé, me saca la lengüita. Le digo, él mueve la mano y saca la lengüita. Marisa. No. Genoveva. Mejor que lo diga él porque si no. Gertrudis, Ana. No, pará, que mejor que lo diga. No, le digo a la novia que en este momento lo que está haciendo es moviendo la boca, entonces no le entiendo. Brind, ay, qué lindo nombre. Brenda, le mandamos un saludo a Brenda. Brenda, te mando un beso muy grande y te digo a Brenda que yo te lo estoy cuidando. Y el calzoncillo con trompita te lo regaló ella. Y te pide todo el tiempo que lo... Ay, me encanta. No, nunca te pide que te hagas el saludo al sol, ¿no? Les cuento, el saludo al sol del elefante, chicos, déjenme hablar, por favor. El elefante, cuando se despierta el elefante a la mañana temprano, o sea, sale el sol, levanta la... Así no se puede, chicos, así no, porque me hacen tentar. Esto fue demasiado para mí. ¿Cómo no van a conocer el saludo al sol del elefante? Es una cosa terrible. Te lo escondí, no lo vas a poder prender. No se lo des, porque es un nene, no tiene que estar haciendo esas cosas. Bueno, después te cuento cómo es el saludo del elefante. Sí, se van a divertir mucho, en serio. Bueno, ¿cómo levantarse, Mina? Esto es muy importante. Dale. Dice, ha llegado el momento de salir de Levante. Sabes que la vida te pone cada rato frente a extrañas y curiosas situaciones en las que un simple comentario podría propiciarte una relación duradera o al menos un encuentro inolvidable. Claro que lo sabes, pero lo que no consigues es desempeñarte en forma adecuada. Otra vez, me censuran. Sí. Yo soy la extraña dama. Ah, estamos en el aire. Bueno, las oportunidades se presentan sin previo aviso, tal vez mientras te encuentres haciendo compras y debes estar preparado. Bueno, vos estás en la calle y vos seguramente puede pasar la chica de tus sueños. Entonces vos tenés que saber cómo levantártela. Bueno, hoy vamos a dar consejos cómo levantarse una mina. Dale, por dale. Ejemplo, en la playa. A ver. Si estás en la playa es un buen momento para levantarse mina porque ahí además vos ves toda la carne al asador, ay, digamos. Totalmente. No te llevas sorpresa porque a veces te pasa que ves una chica y decís, ay, mirá qué linda, qué sé yo, y después la ves en todos sus atavíos y... No, de todas maneras hoy en día te podés llevar sorpresas. Pero en la playa no. Sí, en la playa no. Se ve todo. No, te puedo asegurar que por ejemplo, yo a la playa cuando voy uso zunga porque no me gusta. ¿Qué usas? No, uso un calzoncillito. Es como una mallita de cosas. ¿Qué? ¿De las ochentosas? ¿Viste que? ¡Sí! ¿Viste que como de Borat? 80. ¿Viste como lo de Borat? ¿Viste la película Borat? No, la verdad que no. ¿Vos la viste? Sí. ¿Vos la viste? ¿La vieron? Dieguito, vos la viste. Bueno, tengo una igual. Me parece labios, sí. Tengo otro, porque me compré dos. Si querés, te lo regalo. También para que lo uses con Brenda, se van a divertir un montón. O sea, Brenda, quédate tranquila, que yo te voy a dar muchos consejos para que con Dieguito la pasen bomba, divina. Bueno, dice: si bien se considera la playa como uno de los lugares primarios de Levante, lo que decía, sí, la mayor parte de los hombres no consiguen comprender que las mujeres se encuentran a la defensiva en las blancas arenas. Efectivamente, ella no se encuentra con demasiada ropa y saben perfectamente cuán bien lucen. En consecuencia, está más que lista para repeler cualquier ataque directo. Los hombres deben tener en cuenta que la playa es un ámbito social. Y, claro, obviamente, o sea, vos no vas ahí a levantarte una mina y decir, ¿qué haces, nina? ¿No querés gachetear un rato? Porque no. No da. Gracias, chicos, por hacernos esa voz. Es el de seguridad que viene y se engancha para hacer las voces. A veces tiene buena onda, ¿viste? Muchos grupos de señoritas no quieren más que pasar un rato de diversión al sol y en consecuencia es posible que quieran unirse a un amistoso partido de voleibol. El partido de voleibol en la playa, ¿se dieron cuenta como que en la playa hay cosas que son como obligatorias, pseudo obligatorias, sí, que las tienes que hacer? A ver, ¿cómo ser cuáles? Por ejemplo, nunca en tu puta vida, durante todo el año, jugás al voleibol. No. Vas a la playa, jugás al voleibol. Yo no, Bueno, vos porque sos una perra, ya lo sabemos. Gracias. Estamos hablando de la gente para normal. Para mí es un halago eso. Bueno, y ya siempre les digo a vos, porque seguramente vos escuchaste el programa, me imagino. No escuchás una mierda, sos un... Ella siempre, todo me lo niega. Parece Cobos Cristina. Lilita Carrió y Cristina, sí. Yo soy Cristina porque, bueno, por la ropa me ¿qué estás tratando de que yo soy Carrió? Vos sos una gorda de mierda. No. Pero tú sos negativa, Tony. Sos negativa, reconocila. No, soy realista. Pero te das cuenta. Cosas. No lo reconozco. ¿Te das cuenta? Es lo que yo digo, no es una cosa, es una perra, pero gracias, pero me te encanta quiero, que me digas perra. Pero te quiero un montón, Tony. Yo también, Charlie. No, pero vieron que por ejemplo, el jugar al voleibol, no jugás durante todo el año. No. Vas a la playa, jugás al voleibol. Excepto vos. Y qué sé yo, al tijo, ese playero, es una ridiculez. No jugás. Está bueno. Nunca. Vas a la playa, tenés que jugar. Está bueno. Te llevas, claro. Qué sé yo, poner, comer, A la paleta. A la paleta. No jugás nunca porque no haces deporte. Vas a la playa y haces eso porque es obligatorio hacerlo. Si vas a la playa tenés que hacerlo. Sí. Como por ejemplo comer cornalitos, comer rabas. Rabas se dice. Rabas, sí. No comes nunca. No te gusta el pescado. Nunca comes ni siquiera. A mí sí me gusta. Una lata de atún. Bueno, vos podés ser perra, pero digo. Pues una lata de atún. No abrís una lata de atún en tu vida, pero vas al mar, a la playa de vacaciones, lo tienes que hacer, porque es obligatorio. Como comprar regalito, esto es otra cosa. Comprar ¿qué cosa? No me digas que vos gastás plata en otras personas. Sí, yo pero porque es obligatorio tener que hacerlo. No es obligatorio. Vos no es una perra, ya lo sabemos, pero es obligatorio. Cualquier persona que va de vacaciones o no, tienes que traer regalitos para todo yo el mundo. Yo no te traje nada de las vacaciones. Pero lo peor de todo, porque aparte de perras son bastante canuta, pero... Y un alfajor cordobés que son... Vos no le traje nada a nadie. Deja de cortar la transmisión, Tony, porque te estoy viendo, Deja de... Tony... Deja de... Bueno, seguimos. Deja de patear el cable, Tony. Ay, ¿por qué? Hoy vamos a estar así, como que desenchufando. Parece mi computadora cada rato. Pues se cuelga. Bueno. No, pero el tema de los regalos, por ejemplo, recuerdo de Mar del Plata. Es horrible. Porque son todos iguales. Es verdad, son unos caracolitos roñosos, pero además, vos imaginate, recibís un regalo que dice recuerdo de Mar del Plata. ¿Por qué tengo que recordar que vos te fuiste a Mar del Plata? Y no me llevaste. Y no me llevaste. Es un bajón. Recuerdo de lo bien que la pasé y vos no. Es horrible. Los regalos... No, la verdad igual que no tiene nada que ver de levantarse en minas, pero bueno. Perdón, llegamos acá. Dice, esta actividad mantiene por el vale, y bueno, esta actividad mantiene el clima festivo a la vez que hace sentir a gusto la mentalidad del grupo. Frase para romper el hielo. A ver. Esto es muy bueno. Chicos, presten atención. A ver, escucho. Ustedes tienen novias, pero bueno, pueden contárselo a sus amigos y demás. Cuando ustedes están en la playa, y quieren levantarse una mina, la frase matadora, a ver, presta atención, grábenlo, es esta: necesitamos algunas jugadoras de volei, ¿quieren unírsenos? ¡Ay, es re pedorra! Con esta frase la mina cae rendida a tus pies. No, a mí ningún tipo me levantó diciendo vamos a jugar al volei. ¿Cuándo te levantó un tipo? Por favor. Yo siempre los levanto, tenés razón. En el parque. Junto con la playa puede que el parque sea el lugar más conveniente para realizar levante. En realidad todos los lugares son convenientes para realizar levante. Si vamos al caso, la verdad que cuando sí. Cuando uno tiene ganas de garchotear, te levantás hasta en la misa. Junto en la playa puede que el parque sea el lugar más conveniente, ya lo dije, levantes diurnos, sobre todo durante los meses cálidos del año. Las mujeres suelen estar ejercitando, caminando o simplemente disfrutando del aire fresco y relajante. Mientras que la situación puede parecer obvia, hay un aspecto de esta locación que la hace especialmente atractiva. Si una señorita se encuentra plácidamente en el parque, es muy posible que no tenga nada que hacer en las próximas horas. ¿Por qué? No entiendo. Porque está en bola, está haciendo las notas. Si la mina está en el parque es porque está en bola, digamos. Está en, no en bola, es que está de cosas que no tiene nada que hacer, que no sabe qué hacer de su vida. O sea que te vas a levantar una mina que está completamente al pedo. Está bien, porque le puede dedicar más tiempo, pero ojo, porque si ustedes estuvieron en el Festival de Viso Cultura, que dimos unos consejos divinos. Ay, me encantó. Cómo darse cuenta que la mina está muerta con vos. Las mujeres que están al pedo pueden ser contraproducente, te siguen a todos lados, te rompen las pelotas. Obsesivas, totalmente. Igual la los frase, hombres. La frase para levantarse una mina en el parque. Presten atención, tomen nota y grábenlo. Deja que el perro haga el trabajo por ti en esta ocasión. Pero es muy ambigua. Es ambigua esa frase. Pará, no entendí. No, chicos, perdón. La cagué yo, no, discúlpenme. No, soy un pelotudo. No, porque no leí la parte anterior que tenía que... Es que se corta cada rato la radio y me ponen loco, chicos, basta. Estos por Dios. Basta. Diego, guarda ese calzoncillo. Me muestra el calzoncillo encima, me hace tentar. Esa trampita, la cosa. Bueno. Dice, no, porque antes decía: esto quiere decir que debes mostrarte dispuesto a la idea de invitarla a tomar un café en un bar cercano, por ejemplo. Por supuesto, lo mejor que puedes hacer es llevar contigo un perro. Si no tienes un perro, agarrás un perro de la calle, le sacás un perro a cualquiera y te llevas. Levantarse una mina, hay que llevar un perro. Esto es muy importante, chicos. Pero hay mujeres que odian los perros. No importa. Si deja, vos, por ejemplo, vos sos una perra. Si tienes acceso a un perro bonito, pequeño, incluso un poco femenino, entonces tienes lo que necesitas para ganar el partido. Tener un puto de marica, por ejemplo. Un puto de marica, no, un perro de marica. Ay, Dios, cómo estoy. Escucharon, ¿no? Un puto de marica. Bueno, está bien, vamos a buscar. Basta, chicos, no, porque yo les cuento, oyentes. Para. No, les quiero contar. Yo quiero que sigas con los consejos, no, Luca. Porque es tan terrible, no, hoy es tan terrible conmigo. El otro que tiene el calzoncillo con trompita, vos que te reís todo el tiempo, Chicho que no sé qué cosa, y el gordo que está ahí, Jar, rompiéndome las pelotas. No le digas así. Está gordo, Jani. Bueno, no sé qué tanto come. Acá no trajo nada, ¿eh? Nunca trae nada, no, es verdad, se la come toda él sola. Bueno, dice... Bueno, un perro puto, quise decir, un perro de puto. ¿Vieron que el perro de puto es como un perro chiquitito, así? Un perro, una cagadita con pelo. Tipo lo que era hace un tiempo atrás, Jazmín. Jazmín, claro. Todos los putos quieren tener a Jazmín, es una cosa... Querían tener a Jazmín. Querían, pobrecito, sí. Bueno, entonces sí, para romper el hielo, una vez que llevas el perro de puto, dice, deja que el perro haga el trabajo por ti en esta ocasión. Pero igual no entiendo mucho qué tienen que ver. ¿Sí? Pero la mina cae rendida. Chicos, ustedes están en la estación de Tortuguita, por ejemplo. Hay una mina con, no sé, unas buenas pompis y vos te la querés levantar. Te acercás y le decís, deja que el perro haga el trabajo por ti en esta ocasión. A tus pies. Cae tus pies. ¿Vos decís que funciona? Sí, funciona. A mí nunca me levantan a... Háganlo, chicos. Esta noche cuando vayan a la estación de Tortuguita, si hay una mina linda, decile eso, dejá que el perro haga el trabajo. Che, ¿y funciona con una mujer que se lo diga a un hombre? No sabemos todavía. Ah. En un concierto, este es el último. A ver. Ese me interesa. Te interesa porque vos vas mucho a los conciertos. Es un día caluroso y te encuentras en un verde parque lleno de personas que se han congregado para disfrutar de la música de una de las bandas locales más importantes. El lugar es propicio para el levante. No busques a los groupies. Si no tocas un instrumento o no perteneces a la industria de la música, eres un fantasma para ellas. Si no, a cualquier chica hot que se encuentre bien dispuesta a los avances de un galán. Bueno, a ver. Es odioso estar con una groupie. Pará. Si es una chica hot que está bien dispuesta a los avances de un galán, ya está. No tenés que hacer nada para levantarte. Ya está levantada sola. Claro, ahí no se hace trabajo. ¿Qué trabajo vas a hacer? Si la mina está hot, está bien predispuesta, déjate de joder. No pierdas tiempo. ¿Cómo identificar a estas señoritas? Esto es muy importante, chicos. ¿Cómo prestar atención? ¿Cómo ver cuál es la señorita hot predispuesta al avance de un galán? A ver. Una de ellas es preguntarle, me imagino yo. Hola, señorita, ¿usted está hot y está predispuesta al avance de un galán? Me parece que esa no es una buena alternativa. ¿Te parece? Ah, tenés razón porque acá no lo dice. Dice, pues bien, no es tan difícil. En primer lugar, deja que la música produzca el efecto deseado. Las respuestas femeninas a cierto tipo de música pueden ser significativas e inextricables para los hombres. No sé qué significa inextricable. No tengo la más puta idea, pero bueno. Hay una música, Chicho, vos que sos músico. Hay una música así como que pone más caliente a la minas, como que las moviliza de alguna manera. Sí, pero no creo que sea de la misma para todas. No es igual, cada cual... mina tiene una música que la pone hot. Es como los saumerios. Es verdad. Yo conozco una chica que se pone un saumerio, se pone un saumerio en la habitación. Y se pone. Se pone loca, no te juro. Marisa, te mando un beso. La porta saumerio, le decimos. Ok, bueno. Posiblemente ella se encuentra por más amigable. Comenzar una conversación no es en este ámbito. Si ambos se encuentran en el mismo concierto, es posible que tengan gustos musicales similares. Bueno, esto es muy importante, digamos. ¿O no? Para levantarse una mina en un concierto es muy importante que esté en el mismo concierto. Porque si vos estás en un concierto en Córdoba, por ejemplo, no sé, estás viendo, alguien en Córdoba y la mina está en Necochea, digamos que no te la vas a poder. Se va levantar. A complicar, va a estar complicado. Claro. Ah, no, dice que si ambos se encuentran en el mismo concierto es posible que tengan gustos musicales similares. Y este es un disparador inmediato de buenas conversaciones. La mejor manera de encarar la situación es hacer un comentario que lo involucre a ustedes y al show en cuestión. Por ejemplo, frase para levantarse en un concierto. Este es el mejor show que he visto este verano. ¿Vos le decís eso a una mina? Pará, y la si mina... la mina te dice, ay, a mí me parece el más horrendo. No puede pasar esas cosas. Deja de romperme las pelotas, Tania. Puede intentar algo similar, desde luego, pero siempre procura hacerlo en el momento en que se produzca un claro en la música y no cuando ella se encuentre escuchando o cantando una canción. Claro, está tocando Chicho, por ejemplo, y vos vas y le decís, es el mejor concierto que vi este verano, que he visto este verano. La mina te dice, ¿qué decís, pelotudo? No. Quiero escuchar. Claro, la mina está delirando con Chicho. No era el último, los engañé. El último es un evento deportivo. Ya terminamos. Brenda, esperalo, ya va. No, Brenda debe estar ansiosa por el tema de cosas. Claro, le dije lo del elefante y trompeta. Y lo del shortcito, que no me acuerdo vos. Los eventos deportivos son una situación sobre el saludo al sol. No, pero no, ¿cómo se llamaba el shortcito que usaba quién? Bora. Te lo llevas, ¿eh? Lo traje, justo tengo en el bolso. La tengo. Tengo una, es un turquesa fuerte, espectacular, con tu piel aceiturada. Te va a quedar re linda. Los eventos deportivos son una situación sorprendente, extraña para cualquier coqueteo. Y es bueno y es malo al mismo tiempo. Es malo porque el asiento que te ha asignado, discúlpenme que leí mal, pero bueno, no te ofrece movilidad y te hará difícil mezclarte entre la gente. Lo bueno es que podrás identificar tu objetivo y tendrás algunas horas para llevar adelante tu plan. Bueno, a ver, es levantarse una mina, parece como que vayas a conquistar un país. Supongamos que la ves en la platea de un partido de fútbol bajo el sol brillante de un mediodía despejado. Este lo creo un trolo de acá de Luján. Entonces está, dale vos. Todavía no he comenzado el juego. ¿Cómo? Yo soy de Boca. ¡No me digas eso, por favor! En realidad, Tony, yo te lo debo confesar. Yo era de River antes. ¿Y qué pasó? No, me contrataron porque yo estaba buscando trabajo. Y, bueno, estaba buscando trabajo y, bueno, yo tenía que trabajar en cualquier cosa que surja. Y me contrataron para llevar el jabón en el vestuario de Boca. Detalle. Y yo dije, bueno, es trabajo. Y bueno, ahí entre Boca va, Boca viene, el jabón va y jabón viene, digamos, me hice fanático de Boca. Porque sí, porque son los que más huevo ponen, ¿no, chicos? De... Mentira. Todavía no ha comenzado el juego. La gente va llegando al estadio poco a poco y ya ocupa su asiento y comienza a beber su soda. Claro, se lleva un sifón. Se lleva un sifón al partido de fútbol. Una chica de un partido de fútbol tomando no, soda. Por ahí saca un tetra, lo pone en un vaso y le encaja un poco. Soba. Está bien. Cuando uno va al fútbol, está bien. Se la ve hermosa, justamente. Me imagino. Sirviéndose soda en el vaso de vino. Entonces te acercas y le decís que en el entretiempo vas a comprarle su próxima bebida. Cuando termine el primer tiempo, cajita. Te regalo. Es así de simple. Vos le decís eso, chicos, y la mina está. Se queda caliente con vos, ¿eh? Eso sirve. En estos días la gente suele perder buena parte de su tiempo yendo y viniendo de los puestos de compra en los estadios. Y nada mejor que un caballero galante que le ahorre uno de esos viajes a una señorita. Entonces vos vas, le llevas pancho, le llevas sanguches de milanesas, sí. Más sifones de soda y demás. Y la mina queda re caliente con vos. Frase para levantarse la mina en el estadio. Escucho. Presten atención, esta es la última. Si con esto no garchotean, chicos, pues ya. A ver. Voy hacia el puesto de bebidas. ¿Querés tomar algo? Ay, sí, con eso sí. Vos le decís eso. Sí, si yo caigo rendida. Te dice, sí, tráeme cuatro sifones porque tomo mucha soda. El problema de la soda es que después te da como muchos gases, ¿no? Es muy complicado. Mira. Muy complicado. Yo estaba trabajando para el escribano José Flato Furti, me acuerdo. Y él tomaba mucha soda. Flato Furti, sí. Él tomaba mucho y... Bueno, chicos, estos eran los consejos de hoy para que ustedes puedan levantarse una mina, chicos, porque me llaman, ya estoy en la calle, terrible. Me paran en la calle y me dice, Charlie, quiero garchotear, no sé cómo hacer. Y le digo, bueno, mi amor, presta atención, yo voy a dar unos consejos en este programa para que vos te puedas levantar una mina y bueno, después puedas hacer yo, lo tuyo. Algún día yo quiero pedirte, ¿no? Ya que todo el mundo te pide, ya que estamos en la radio, yo quiero consejos para levantarse un tipo, porque no es lo mismo. No es lo mismo, van cambiando algunas cosas, por ejemplo, no, lo del perro no lo decís. Mejor que no, ¿no? Si vos le decís eso, no, chicos, no, en serio, porque si están escuchando a alguien y dice, no, van y le dicen a un chongo. Aprenden, ¿no?, a discernir. A un hombre, claro, porque es diferente, porque si van y le dicen a un... Lo del perro. Y le dicen a un chongo, ¿no? Dice, deja que el perro haga el trabajo por ti en esta ocasión, te da una trompada. Te da una trompada. Claro, por eso, yo quiero que para la próxima me traigas... Consejos para seducir, pero a un hombre. ¿A un hombre? Bueno, vamos a traer entonces para la próxima. Vamos a conseguir, sos una hija de puta, porque ahora voy a tener que trabajar toda la semana buscando eso. Pero bueno, está bien. Es un desafío, lo voy a traer, chicos. Dale. La verdad que ha sido un precio. Chicho, la verdad. No dijimos cómo era Chicho. Es verdad, estuvimos siempre flojos, contamos, ¿eh?, cómo es Chicho, porque la gente quiere saber cómo son nuestros invitados. Claro, no te ve. Y bueno, Chicho es una persona alta. A ver, parate, a ver, date una vueltita. Ah, mirá. ¿Eh? No teníamos eso. No sabíamos, esa parte no la habíamos visto. Es un chico muy alto, muy fornido. Tiene así como una barbita candado. Una piel muy blanca. Tiene una piel muy blanca. Y los ojos son una mezcla de penetrantes con sí. ¿Cómo se dice? Adormecedores. Te duerme y te penetra después. ¡Ah! Es una cosa mira así. ¡Qué loco! Sí, tiene como una mirada así como muy, muy, muy linda. A ver, ¿cuánto calzás? Bueno, mira. ¡Pero tan grande es! Bueno, no lo digas así. Es terrible. No, tiene unos pies enormes, grandísimos. Bueno, chicos, Chicho, un gusto haberte tenido acá en el programa. Tony, besos con purpurinas. Ay, gracias, Charlie. Mirada. te fuiste hacia el sur. Bueno, ya nos estamos despidiendo, son las 23 y 22, nos hemos pasado. Disculpas a todos. A todos los que nos están escuchando. Queremos mandarle un saludo muy grande a Mati, que iba a estar escuchando el programa, que la verdad que pasó un bajón el sábado 27, en Escobar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vos estuviste yendo para allá? Sí, igual yo cuando llegué ya estaba todo suspendido y por medio de unos... De unas personas intolerantes que mandaron cualquiera y se suspendió el festival. Lo que me parece muy extraño es esa cosa, ¿no? O sea, aparecen personas así intolerantes, sí, y deciden suspender y la policía sí, cata no, y eso. Con razones poco claras y que... La verdad que funciona no medio raro. Esto no funciona así, gente. Y bueno, también yo quiero mandar un saludo, si me permitís. Claro que sí. A toda la gente buena onda que nos tiró muy buena onda por el festival. Sí. No me acuerdo en este momento el nombre, pero sé que es una señora que tiene muy buena onda con nosotros y que dijo cosas maravillosas en un diario y mandó mucha información. Bueno, le mandamos un beso muy grande. Un beso gigante. Toda la onda, todo lo que vos nos decías a nosotros, esa cosa, ese cariño nosotros que vos nos te lo devolvemos a vos. El doble, ¿sí? Todas esas cosas que vos estás sintiendo acá por nosotros. No, fuiste cortito, el triple. El triple, porque somos muy buenos nosotros. Hay que ser generosos. Somos muy buenos y vos que sos tan generoso y que nos mandás mucho cariño, mucha buena onda. Bueno, todas las personas que nos tiran mucha buena onda, nosotros les vamos a devolver el triple. Bueno, en serio, a la gente que sí nos bancó, a toda la gente, a todos los artistas que tuvieron el festival el domingo pasado. Sí, a toda la gente que nos bancó, bueno... No nos vamos a nombrar porque no vamos a terminar. Le quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinas y mis sobrinos, a Marta, Lalo y Sofi, que está ahí escuchando el programa. Un beso muy grande a Marian, I love you, te amo. Y nada, qué sé yo, y a todos los que están escuchando. Bueno, yo también quiero mandar saludos. ¿Puedo? Bueno, está bien. Bueno, quiero mandarle saludos a mis viejos, a mis hermanos, al camionero solitario, al hombre del coco. Charlie me tiene los huevos llenos con el camionero solitario. Está recaliente con el camionero solitario. No sé qué onda. Bueno, y al tío Fer le quiero mandar un besito enorme. Que no tenga vergüenza de reconocer que soy su sobrina. Que me reconozca. Sabes que a mí me pasa, ¿Te pasa? Y bueno, y un saludo muy especial y un agradecimiento a Ángel. Y un besote enorme y un abracete, Arbolito. ¡Fua! Hoy estuviste a full, ¿eh? ¿Viste? Bueno, un saludo muy grande a Dieguito Marirelli, que estuvo en la operación técnica ahí haciendo malabares para que pudiéramos salir. Uy, ¿cómo estamos? Se dice así, pudiéramos salir al aire. Bueno, un saludo muy grande a Chicho. Chicho, gracias por habernos visitado y además quedarte hasta el final. Nos hizo el aguante, ¿eh? Charlie te rompió mucho las pelotas, porque si le rompe las pelotas solo se da lo... No, bien. Bien. Joya. Bueno, a todos ustedes entonces, muchas gracias. Nos vamos a despedir con el Pegate una leída 2. Anto, ha sido un placer. Ha sido un placer, Har. Dos fantasmas de Mario Benedetti. Los dos fantasmas, uno azul y otro blanco, se encontraron frente a la caverna consabida. Se saludaron en silencio y avanzaron un buen trecho, sin pisarse las sábanas, cada uno sumido en sus cavilaciones. Era una noche neblinosa, no se distinguían árboles y muros, pero allá arriba, muy arriba, estaba la luna. Es curioso, dijo de pronto el fantasma blanco. Es curioso como el cuerpo ya no se acuerda de uno. Por suerte, porque cuando uno se acordaba era para que sufriésemos. ¿Sufriste mucho?, preguntó el fantasma azul. Bastante. Hasta que lo perdí de vista.